Aula Tecnocultural desde el Ansible. Flota Internacional. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí, Flota Internacional? Escuchad. Vamos a empezar a transmitir. El podcast va a empezar en 3, 2, 1, 0. Tecnocultural Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Aula Tecnocultural Podcast. Estamos en el episodio número 2 y bueno, esta vez un episodio un poquito especial. Estamos en veranito, tenemos una época un poco diferente a nivel de actividades dentro del aula tecnocultural y de juventud, y entonces hemos decidido utilizar esta época un poco, Fran, ¿no?, para hacer episodios especiales o hacer algún tipo de contenido que habitualmente pues no vamos a hacer este formato, ¿no? Sí, bueno, quizás a lo mejor es un contenido el que vamos a tratar hoy un poco más especial. No por el contenido en sí, porque lo que vamos a hacer hoy es hablar de un libro. Sí, que es algo habitual. Claro, que es algo habitual. Sesión. Lo que pasa es que hoy sí vamos a lo mejor a desengranar mucho más ese libro, ¿no? Es como un debate mucho más profundo sobre lo que significa, lo que nos quiere expresar el autor, etcétera, etcétera. Que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Que a lo mejor lo que hacemos normalmente es comentar simplemente pues, esta o cual otra novela. Te hacemos una sinopsis, una pequeña recomendación, pero bueno, esta vez entramos más a fondo. Más en profundidad, simplemente por eso, por hacer un especial. Además, yo creo que un especial, para mi gusto, con mucho cariño, porque del libro que vamos a hablar hoy, todavía no voy a desvelar el título, del libro que vamos a hablar hoy es un libro que utilizamos en lo que fue nuestro, entre comillas, primer club de lectura. Sí. Es decir, el club de lectura que actualmente tenemos en marcha desde Aula Tecnocultural, Club de Lectura Tierra de Fantasía, se inicia como una actividad veraniega del verano pasado, verano 2011, y hacemos este club de lectura veraniego, que utilizamos este libro y que creo que a la gente le gustó mucho. Sí, no diremos todavía. Exacto, ya algunos sí sabrán cuál es, porque algunas de las personas que nos escuchan estuvieron en ese club de lectura. En ese primer club de lectura. Y bueno, y además, bueno, es especial por más cosas, porque también hemos contado con un, digamos, un invitado especial, vamos a decir invitado, un colaborador. Sí, bueno, es una persona muy colaboradora, ¿no?, dentro de lo que ha sido el área de juventud, ha sido voluntario en el Parque Moré, bueno, aparte de que lleva una trayectoria de actividades. Sí, muchas demás, otras actividades. Claro, con su asociación de juegos de mesas, también ha estado colaborando mucho con nosotros, además, con Aula Tecnocultural. Comenta mucho a través de Facebook, una persona muy activa. Sí, muy activa, y además en el mundo, en el ámbito cultural, es un ávido lector. ¿Sí? Y además un ávido conocedor del mundo del libro. Donde nos movemos. Sí, donde nos movemos en este programa especial, ¿no? Además, y esto es importante, no viene porque nosotros hayamos dicho, oye, si contamos con esta persona, tal, podemos hacer un episodio sobre esto. No, no. Ha sido es la mucho mejor. Ella es esta misma persona la que nos propone hablar de esto. Y claro, una vez que nos propone, dijimos nosotros, bueno, si no nos propone, ¿por qué no hablas tú? Claro. No es con ánimo de vagancia, ni con ánimo no, de... Pero... No, porque al final trabajamos igualmente. Sí. Es decir, aquí estamos también detrás de los micrófonos, estamos hablando. No es decir, toma, grábalo tú y nosotros nos vamos a... Sí, pero efectivamente es bonito y nos gratifica, y sobre todo y enriquece. En este episodio, estamos hablando de que esto es el episodio número 2, uh-huh. nos gratifica mucho el que haya gente que además comenta en los espacios donde se publica este uh-huh. podcast. Recordamos iVoox, Oyesto, iTunes. YouTunes. Ha mezclado. Aquí Antonio está haciendo ya la mezcla, ¿sabes? Porque en algún día Apple y Google se fusionarán. Y YouTube y iTunes se fusionarán en uno. iTunes, bueno, decíamos en iTunes, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta persona, pues eso, como comenta, nos propone. Dice, oye, ¿por qué no habláis de este libro que es tan fantástico, tan interesante? Y entonces, como bien dice Fran, le decimos sí. Le dedicamos el lazo, se lo propusimos, él quiso, no supo en la que se había metido. Y bueno, y estuvimos 2 días grabando. Exacto, hemos estado 2 días grabando. Bueno, algunos se preguntarán ahora mismo, con este caos de tiempo que estamos hablando, se preguntarán ahora mismo y dicen, bueno, pero si esto es la presentación y están hablando en pasado, ¿aquí qué pasa? Pues es muy fácil. Lo bueno que tienen los podcasts es que lo grabamos en el orden que nosotros queremos y luego claro. Lo montamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Grabamos contenido y luego hacemos una presentación hablando de los contenidos que ya hemos grabado, que es de lo que vamos a hablar en el programa, pero que ya están grabados con anterioridad. Por eso estos cambios de tiempo que estáis escuchando así tan raro de contamos con él, hemos sido 2 mañana, tal, es que porque ha sido anterior claro. A grabar esta presentación que ahora mismo estás oyendo. Bueno, nos imaginamos que durante la grabación de este podcast, curioso, entra un pájaro por la ventana uh-huh. y decide dar su opinión también sobre el tema y comenta claro. Un hecho insólito. Pues uh-huh. en la presentación diríamos, veréis que hay sorpresa, porque claro, uh-huh. si no, no, es una forma, digamos, de explicar, ¿no? Veréis un movimiento muy raro que hace Antonio cuando habla por el micrófono. Sí, yo hago como, bueno, iba a hacer una fricada, ¿no? Como Joe el Honesto de Secret of Monkey Island y mueve mucho las manos, yo soy así, muevo mucho las manos, pero vamos, también lo hago en otro. Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de Aula Tecnocultural Podcast. Estamos en el aire. En el programa de hoy hablamos de El juego de Ender, hablaremos de su autor, hablaremos de la saga que ha generado esta novela, considerada por muchos como una novela de culto. Nos situamos en el año 2070. La humanidad ha sido arrasada por una invasión alienígena conocidos como los insectores. El mundo ha tenido que unirse y ha creado una flota internacional para combatir a estos insectores. Y para la flota internacional es necesario encontrar a un buen estratega que sea capaz de derrotarlos. Ahí aparece nuestro protagonista del episodio de hoy, Ender. Para hablar de Ender y de la saga de Ender, que es lo que vamos a hablar a continuación, bueno, pues está aquí un servidor acompañado de Antonio Alés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antonio Alés, que se ha leído recientemente el libro Juego de Ender, es el que más fresco lo sí, tiene. Muy, muy recientemente. Vale. Yo me he leído 3 libros de la saga, pero confieso que me declaro un profano completo de la saga porque me faltan muchas cosas de la saga y a lo mejor no he profundizado tanto. Y es por ello que contamos con la colaboración especial de Eden Sancha, que está por aquí con nosotros. Hola, buenas. Bueno, que Eden es un gran aficionado de la saga de Ender. Ha leído no todos los libros, pero sí bastante de ellos. Sí, sí, bueno, me quedan los libros de relatos cortos y el último que ha salido hace poquito. Y bueno, pues contando con este equipo que hoy somos 3, vamos a hacer este segundo episodio de Aula Tecnocultura Podcast con este apartado grande sobre el juego de Ender y lo que es un poco la saga de Ender. Estás escuchando Aula Tecnocultural Podcast. ¿Qué es el juego de Ender? El juego de Ender es un libro escrito por Orson Scott Card, que ganó 2 de los premios más afamados del mundo de la literatura de ciencia ficción, que es el premio Nebula y el premio Hugo. Uh-huh. Y además venía de un... Bueno, el libro Juego de Ender viene de un relato corto, de un cuento, que escribió también el mismo autor, que también ganó el premio Ignotus, que fue publicado en una revista, la revista Analog. Uh-huh. A partir de ahí, de la fama de ese cuento, el autor, pues bueno... escribe de nuevo el cuento alargándolo, creando lo que es la novela, y a partir de la novela, bueno, crea una saga completa, que es de la que un poquito vamos a hablar hoy. Para conocerla no hay nada mejor que empezar por conocer al autor, ¿vale? Para luego presentar un poquito lo que es el primer libro, El juego de Ender. Entonces vamos a comenzar con el autor, que es Orson Scott Card, y bueno, Antonio nos lo va a presentar. Sí, aquí tenemos a un cuarto... No, Orson Scott Card. Hola, soy Orson Scott Card. ¿Qué pasa? Encantado, ¿eh? Bueno, hay que poner bajito por abajo. Hello, I'm Orson Scott Card. Enchanted. Bueno, hablamos de este autor. Es un autor, bueno, un autor muy conocido, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción, y sobre todo por este libro que... Bueno, este libro y esta saga, ¿no?, que hoy nos ocupa en este segundo episodio de Aula Tecnocultural Podcast. Es un autor, bueno, un autor aún vivo, es un autor, nació en el año 51, es estadounidense, nació en Washington, pero en el estado de Washington, pero ha desarrollado prácticamente toda su vida entre California, o creció entre California y Utah. Y actualmente, pues, bueno, vive en Carolina del Norte. Es importante esto de Washington, Utah y demás, un poco porque centra mucho la personalidad, o nos sirve para centrar un poco la personalidad de y la ideología, ¿no?, de este autor, que es mormón. Uh-huh. Incluso habiendo pasado a principios de los 70, habiendo pasado un par de años como misionero en Brasil. Y no es que su condición de hombre extremadamente, hombre muy religioso, influya de forma determinante en sus obras, pero sí que influye. Sí, bueno, en la obra, después lo analizaremos, se ve que las religiones tienen un papel importante en la obra. Sí, vamos. No la mormona en sí, sino la creación de religiones. Sí, la creación de religiones, ¿no? Es un hombre, estamos hablando de un hombre, bueno, que quizás sus pasiones o su vida siempre ha girado en torno a eso, a la religión y a la literatura. Desde tanto como lector, como ahora veremos explicando un poquito la historia de este hombre, como en su vida natural, ¿no? O sea, como buen mormón, tiene muchos hijos. Tiene 5 hijos, pero 4 más nacieron y murieron. O sea, es decir, yo tengo 9 hijos. Como curiosidad, sus 5 hijos tienen nombres de... O sea, los nombres que tienen deben su nombre a escritores y escritoras queridos, digamos, y admirados por él y por su esposa, por su mujer. Tienen todos los nombres, por Emily Dickinson, por Charles Dickens, bueno, por varios autores. ¿No hay ninguno que se llame Ender? A mí me parecería un nombre. Una pena, tío. No. Si viviera en Estados Unidos, mi hijo lo llamaría Ender. Aquí a ti nada más que tienes que ponerte prácticamente cambiar de idea. Sí, hay que cambiarme un par de letras. Y ya entra. Ender Eden. Entra un poquito. Pero bueno, es cierto lo que hablamos, que como lector, ¿no? Él pasa su infancia, como decimos, fundamentalmente en varios poblaciones de California, pero es en Santa Clara, él estando todavía en primaria, cuando él era muy aficionado a coger la bicicleta e irse por ahí, irse a descubrir pequeñas zonas de árboles, bueno, a investigar. Un poquito, a investigar la naturaleza, fundamentalmente era la naturaleza, y también a ir a la biblioteca a leer todo tipo de literatura lógicamente infantil, porque él era un niño. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando que una época en que empieza, ¿no?, los lectores de ciencia ficción sabréis que a finales, bueno, a principios quizás de los 70, a finales de los 60, empieza un poco a estimularse mucho el género de la ciencia ficción. Entonces se nutre él bastante de este género, y es lo que le lleva, como hemos comentado, después de unas primeras obras literarias que básicamente son piezas de teatro breve sobre contenido religioso exclusivamente. Hablamos que él, no voy a entrar en la familia, pero su familia, padres, abuelos y demás, han sido grandes, digamos, poderosos e influyentes miembros de la familia mormona en Estados Unidos, de la comunidad mormona en Estados Unidos y Canadá. Entonces decíamos que empieza a escribir piezas de teatro breve, contenido religioso, vuelve después, además, en los años 80, pega un salto para hacer guiones de vídeos para niños de Nuevo Testamento, del libro de los mormones y demás. Pero decimos, esta lectura tan amplia de la ciencia ficción es lo que le lleva al año 77, precisamente el año en que él se casa posteriormente, en el año 77, que publica El juego de Ender, llamemos, ¿no?, como esto es como la serie, ¿no?, El juego de Ender, el relato corto, ¿no? Porque tenemos El juego de Ender, llamémosle relato corto, novela corta, el cuento. Lo publica, como comentaba bien Fran, en la revista Analog, y es nominada para el Hugo. O sea, ya es nominada para el Hugo en el 77 para... Con ese relato corto. Como la mejor novela corta, nominada. No lo gana, uh-huh, pero nominada. Bueno, habéis comentado, ¿no?, supongo que muchos lo sabréis, los que estáis escuchando esto, el Hugo, tanto el Hugo como el Nébula, estos dos premios de los que haremos mucha mención, son los premios más importantes de literatura de ciencia ficción a nivel mundial. Cosa que, bueno, ya veremos más adelante con el juego de Ender, el libro, digamos, la impronta que tiene este libro para haber ganado los dos, no solo este, sino otro después del que también nos hablará Eden, gran conocedor de la saga. Y un poquito eso, una vez que publica este el juego de Ender... El cuento. El cuento, bien. A partir de ahora, cuando hagamos el cuento, a partir de que publica el cuento, tiene un éxito tan grande que es en el momento en que él decide que va a dedicar su vida a ser escritor. Ese es el momento a raíz. O sea, se puede decir que el juego de Ender, nosotros antes de empezar a grabar esto estábamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, como de siempre, a micrófono cerrado, para sí, que no lo escuchéis. Algunos piensan que debemos de grabar estas conversaciones como tomas falsas o para sacar alguna cosita, y puede ser. Pero lo es verdad. Lo piensan siempre los que no tienen que montar después el programa. También. Es que también es verdad. Que es muy fácil. Ni los que ocurren aquí. No, pero es verdad que eso, que es cierto que es importante, ahora lo veremos en toda su obra, lo importante que es la historia, el juego de Ender, empezando desde el principio. O sea, es el juego de Ender. El cuento. El que hace... Espérate, vamos a hacerlo bien, dilo otra vez. Es que estoy haciéndolo así, un gesto con la mano, con una flechita. Mira todo el gesto como lo hace. Es el juego de Ender. El cuento. El que hace que él se dedique a escribir. O sea, un poco, él es el padre del juego de Ender y el juego de Ender es un poco el padre de él también, como escritor, ¿no? Y bueno, y entonces, después de escribir algunos, sobre todo recopilaciones de cuentos, ¿no? Que él va escribiendo a finales de los 70, a principios de los 80, ¿no? Un planeta llamado Traición, Hot Sleep, bueno, digamos, varios libros, pero fundamentalmente son cortos y recopilaciones de cuentos, incluso consiguiendo el Campbell Award en el 78 de autores noveles. Después llega el momento del año 1985, ¿no? Que es el punto de inflexión. Un año después, ¿no? Del otro, ¿no? Un año después, no. Estamos hablando ya de... No, digo, un año después de 1984. Ah, bueno, correcto. No, otra cosa, una tontería del día, venga. Sí, sí, 1984, un libro bastante conocido de Orwell. Decimos que en el año 1985 publica El juego de Ender. La novela. Él ya ha salido ahí. Bueno, podría haber dicho el libro. Yo creo que tenía que haber señalado a Eden. Sí, pero que quedaba más bonito decir la novela que el libro, sí, ¿no? Publica con lo que inicia la saga, ¿no? La saga del juego de Ender. Publica este libro que básicamente es, digamos, el punto fuerte, ¿no? Del que vamos a hablar hoy, aunque también El libro más conocido también, ¿no? Es un libro más conocido. Es una... Bueno, yo creo que los tres estamos de acuerdo en que es una obra de obligada lectura. Para mí es una de las mejores obras de ciencia ficción. También de las que se escriben ahora. Como tú me has dicho, la ciencia ficción nace... Ahora tiene ya 30 años, ¿vale? Bueno, ahora, a final del siglo XX, ¿no? Sí, cuando nace la ciencia ficción... Una segunda, Isaac Asimov, claro, Philip K. Dick, hay muchos otros autores. La segunda generación de... Exactamente, sí, ¿no? De que la ciencia ficción es mucho más dura y digamos que esta abre un poco el campo a una ciencia ficción más mundana, ¿no? No hace falta ser un científico para enterarse de lo que te están contando, ¿no? De algunas historias muy livianitas, que entra muy bien. Una lectura mucho más fácil también. Sí, no, vamos, es un libro que se puede leer fácil en 2-3 días como mucho. Uh-huh. Si te empeñas, te lo puedes leer en uno. Ah, aquí el compañero Antonio se lo ha leído en 2 días, ¿no? Básicamente. No, yo siendo serio, yo empecé a leérmelo, me leí la... Yo suelo, cuando leo una obra, suelo a lo mejor leer, la cojo en un momento cualquiera, leo 4 o 5 páginas y la dejo. ¿No? Para hacerte una idea, ¿no? De lo que es. Porque me hago una idea del estilo. Uh-huh. El estilo se ve desde... Hay que tener cuidado que muchos libros, las primeras hojas son las peores. Me ha pasado. De hecho, me ha pasado con muchos libros que no solo me pasa con libros, también me pasa a veces con películas, con series, que veo un poquito para hacerme con el estilo y como que no me atrae. Y después al tiempo empieza otra vez. Bueno, vuelves a leerlo, ¿no? Y bueno, pero aquí no sucedió eso. El principio me moló, pero lo dejé. Digo, bueno, ya llegará el momento en que me lo tenga que leer. Me lo he llevado en mis vacaciones y los que hayáis visto, ¿no? Los que sigáis este podcast lo sabréis. Este podcast, en el último, ya estuve yo presumiendo de que me piraba un poquito a la playa. Me llevé el libro God Ender, sabiendo que íbamos a hablar de él. Digo, bueno, pues el gran momento, ¿no? Para leerlo. Y entre pitos y flauta. Más pitos que flauta, pues no... No, Antonio, no cuente de qué van tus vacaciones. No me lo leí. El tema es que no me lo leí. Y ayer me lo leí. Me empecé a leérmelo por la mañana, me lo terminé por la tarde. Y os tengo que decir que me dio un coraje brutal verme obligado a leérmelo en un día, que uh-huh. se puede leer fácilmente. Sí, sí, no vamos. Me lo he leído en un día fácilmente, pero con un desasosiego tremendo por no poder disfrutarlo, masticarlo. Lo he disfrutado mucho, pero es que es un libro que, bueno, como bien me dice Dan, de dejarlo reposar, ¿no? De leer una parte y dejarla reposar, ¿no? Y disfrutar. Y decir, sí, no, y que te quede ese rollo cuando acaben los capítulos. Es un poco la sensación esta de que no sabes qué es lo que va a pasar, tienes ganas, pero decir, venga, lo voy a dejar para mañana, ¿no? Y llevarte todo el día diciendo, bueno, ¿y qué pasará ahora? Porque además es un libro que no tienes claro realmente qué es lo siguiente que van a hacer con Ender. Pues la verdad es que el juego de Ender se centra totalmente, es el único personaje que se destripa. Y dejarte uno o dos días entre Ender y Ender, entre qué es lo que hacen hoy y qué es lo que lo van a hacer mañana, la verdad es que le da muchísimo disfrute al libro. Sin embargo, en un día que no tengas nada que hacer, que no sepas qué hacer, también es eso. Es un libro que te puedes leer en un día y también lo disfrutas. Sí, porque es una historia muy buena. Y releerlo, sin duda. Y divertida, y sobre todo tiene momentos de acción, momentos de... Vamos, a mí me parece, que me parece una obra redonda. La lectura es muy ágil, es un libro que tiene mucho ritmo. El autor le implica mucho ritmo, sobre todo con la parte que ya contaremos, la parte más de acción. El libro tiene un ritmo fantástico que hace eso, que te lo puedas leer muy rápido, ¿no? Que te ayude a que esa lectura sea rápida. Y además tiene una cosa que hemos estado comentando, como decía Fran a micrófono cerrado, que es que tiene este autor, Orson Scott Card, tiene una pluma muy visual. Es decir, siempre que uno lee un libro, te hace tu imagen en la cabeza de lo que es, de lo que está transcurriendo, pero es que este hombre tiene un ritmo cinematográfico fantástico. Lo hemos estado hablando ahora cuando hablemos en profundidad. Y sin embargo, el juego de Ender es de las más flojas. O sea, debo decir, en el juego de Ender se nota muchísimo que lo escribe en el 85, que es creo que es la primera novela larga novela larga. Y se nota muchísimo. Después, en la saga, ha escrito muchos otros libros. El último lo ha escrito creo que hace un año. Salió en Estados Unidos. El último se va a publicar ahora, es la de la sombra en fuga. Sí, sí, pero vamos, que el último publicado lo escribió el año pasado y se nota muchísimo la evolución como escritor, para mí positiva en cuanto a escritor, negativa un poco en cuanto a ya la historia. Realmente con la saga de Ender ya creo que está estirando demasiado el tema. Sí, está pero que aunque sea, es lo que tú dices, muy gráfico, es un escritor que te describe muy bien no solo la escena sino al personaje. Sí, claro. O sea, profundiza en el personaje y tú llegas. Hay momentos de la novela que yo recuerdo que en el que tú te agobias. O sea, tú ves a Ender muy agobiado y tú estás agobiado también diciendo, yo. No, pero ¿cómo va a salir de esta? O sea, transmite muy bien. Es muy, muy, muy bueno. Y utiliza unos recursos fantásticos que ya hablaremos. Sí, ya hablaremos un poquito. Cuando hablemos de la obra. Estamos aquí haciendo una parada, que estaba Antonio relatando un poquito lo que es la biografía del autor, el señor Scott Card, y hemos hecho una parada justo cuando ha llegado al juego de Ender, ¿no? Porque es que, claro, es que es el punto, ¿no?, de inflexión en la obra y vida de este autor, y por eso quizás aquí nos hemos enrollado un poco y vamos a dejar que Antonio un poco reconduzca. Sí, ¿no? Bueno, hay más, mucho más que decir, pero tampoco tiene una importancia excesiva en cuanto a que en su obra, lógicamente, a raíz del juego de Ender, que decimos que gana los premios estos, Nebula y Hugo. Y nominados Locus, que es otro premio también importante. Efectivamente, publica al año siguiente la segunda parte. O sea, ahora podemos decir que es el segundo libro de la saga. Pero en su momento, bueno, yo le digo como la segunda parte. Digo además la segunda parte porque aunque ahora Edén me ha mirado, me ha hecho un gesto como diciendo... Ahora por medio y otro metido. ¿No? Bueno, es muy forzado, pero bueno... El segundo que escribe. Sí, no, el segundo que escribe, que de hecho lo escribe como el segundo de la saga. O sea, para nada él en este momento sabe en qué se va a convertir Ender y es lo que por mundo. Eso digo lo de la segunda parte en el sentido que él escribe una continuación que está además claramente pensada. Es decir, cuando él pasa del juego de Ender, el cuento, al juego de Ender, la novela, el capítulo final de la novela, que ahora no destriparemos, pero probablemente más adelante de este podcast vamos a tener que tener cuidado. Eso sí, avisaremos. Habrá un momento en el que avisemos porque sería ilógico poder hablar del libro sin la facilidad de hablar de la trama. Habrá un momento en que avisaremos que habrá un spoiler. Diremos, atención, a partir de ahora spoiler, Después Fran, nuestro siempre no solo locutor, sino un grandísimo montador. Sí, una vez que esté montado... Ah, que hay un cuarto entonces aquí, ¿eh? Una vez montado, también probablemente se grabará sí. A partir de qué minuto los que no quieran escuchar los spoilers pueden pasar para adelante para continuar con uh-huh. esto sin que se les destripe parte la historia. De la... Bueno, los que no lo hayan leído o los que no lo quieran saber, porque hay gente que sin leer una historia no le importa uh-huh. conocer el entramado, incluso el final. Yo aconsejo que el que no se ha leído el libro porque es se salte los spoilers sí, porque no. Realmente si se dicen cosas... Es que hay dos o tres momentos del libro y dices, ay, que como lo sepas, no lo digas igual. Si te lo has leído tú ya, te lo puedes volver a leer. Sí, que a mí me ha pasado, que yo me lo he vuelto a leer y cuando llegan determinadas escenas dices, tú sé lo que va a pasar, pero me lo tengo que leer porque es una escena genial. Pero la primera vez que te lo lees, te queda una sensación y te queda un... Que vamos, es casi necesario que la primera vez no conozca lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Además, hemos dicho eso, que cuando acaba un capítulo, lo ideal es que te entren, o sea, que te deje un poquito de ganas para ver qué es lo próximo que pasará. ¿No? El ansia. Pero hecha la acotación, lo que vuelvo, no es un spoiler, digo, el último episodio episodio. Estoy con la serie yo un poco. En el último capítulo del juego de Ender. De hecho, se titula La voz de los muertos, digamos, será el nombre que tenga la siguiente novela de la saga y te sienta las bases, ¿no?, para continuar con esa saga que podemos decir incluso que todavía hoy no está cerrada. No, se siguen escribiendo libros. Sí, hace poco salió uno y ahora va a salir otro. Va a salir otro. Él actualmente, bueno, ¿qué ha hecho? Decir, posteriormente al juego de Ender y a La voz de los muertos, que se hace en el... Como hemos dicho, se publica en el año siguiente, es decir, en el año 86. Después vuelve a aparecer bastante el Credo Mormón en su obra. Hace una novela histórica sobre la fundación de la iglesia, de su iglesia. Después una serie de relatos post-holocausto. Una saga también conocida de él, aunque según parece no tampoco con la calidad que han tenido las otras sagas de las que hemos hablado y hablaremos, que es la saga del retorno, también muy influenciada por la religión mormona. Y bueno, ya ha entrado, ha hecho muchas cosas. La idea de una serie de televisión, The Gate. Después, bueno, de hecho ha participado incluso, ha sido guionista de cómic, Ultimate Iron Man. Hace poquito. Lo ha hecho él, lo que son los guiones, incluso... Bueno, los más friki que conozcan de ese creón de Monkey Island. Sí, sí. Uh-huh. Es el creador de todos los insultos del Monkey 1. Del duelo de espadas que se hace con insultos. Sí, es el creador de todos los insultos. Sí, yo le digo a Fran, luchas como un granjero. Qué apropiado, tú peleas como una vaca. Toda esa serie de insultos que probablemente uno de los iconos, ¿no?, del primer Monkey Island son obra de él. E incluso en otros juegos también. De la Lucas también ha participado ha hecho el guión de Dig, que uh-huh. es una aventura gráfica también un poquito más seria, más, sin embargo, con ese toquecito también de humor. Y se dice, bueno, se decía también que ha participado en los guiones de las aventuras gráficas de la Lucas de aquella época, en San Max, en el resto de los Monkey. Lo que pasa es que de una manera mucho más colaborativa, más que... No ha tenido, pero bueno, ha tenido una época muy prolífica, ¿no? Y bueno, y decimos que sí, que él hizo esto, ha estado con la saga de Ender. Posteriormente, en principio, declaró que no iba a continuar una vez que se... que en un momento determinado que no iba a continuar la saga de Ender, pero después hizo habló con unos amigos escritores, salió la idea de seguir el universo de Ender, no la saga, sino el universo, les pareció un universo muy interesante, también lucrativo, todo hay que decirlo. Y entonces surgió la idea de eso, de hablar del universo de Ender. Pero de otras cosas. Y hubo un amigo suyo que le estuvo comentando que sería guay coger a otro de los personajes del juego de Ender y contar su historia. Es hacer el juego de Ender, pero desde el punto de vista de otro personaje. Entonces le pareció una idea genial, se la llevó a casa, le estuvo dando vueltas y al tiempo lo volvió a llamar y dijo, mira, la idea es tan buena que me da miedo que vaya o a eclipsar la saga de Ender o todo lo contrario, a cargársela. Entonces... esta idea específica me la voy a quedar yo. Y así es como nació la otra saga, que se llama La Saga de la Sombra, que empieza con el juego de Ender desde el punto de vista de otro personaje del juego de Ender, que es Vin, y que se continúa de una manera totalmente distinta. No tiene nada que ver. De hecho, el segundo libro conocido, este que se escribe en el 86, se pasa realmente 3.000 años después del segundo libro que se escribe de la saga de la sombra. O sea, que se separan, pero que hablan del mismo universo y de los mismos personajes. Sí, digamos, yo creo que lo ha expuesto bien, ¿no? Cuando más que hablar de saga, hablamos de un universo en el cual ya hay distintas subtramas. La cual él, además, él va trabajando alternativamente, ¿no? Saca a lo mejor un libro de una, después saca el libro de otra. Digamos, como tiene, como que sean, es tan amplio ese universo que ya, sobre todo a nivel temporal, ¿no? Uh-huh. Que ya él va sacando una cosita de aquí, otra cosita de aquí. Con eso se entremezcla otra saga también muy importante en su obra, ¿no? Que es la de Alvin Maker, que es un poco una reexaminación a nivel de ser de fantasía de lo que sería la historia americana. Sí, mete magia, mete... Sí, un universo distópico, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Qué fino, qué culto, qué gafa pasta. Yo le he dicho que sí, pero no sé lo que significa. Distópico, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Efectivamente, una recreación, ¿no? De lo que es la América a nivel histórico incluso, ¿no? Una ucronía, ¿no? También, ¿no? Vale. Y... Sí, también está en el momento en el que los colonos americanos empiezan a cogerle terreno a los indios, ¿no? Y están los indios un poco ya, empiezan a estar recluidos, cada vez menos indios, la mano de obra india, se utilizan como esclavos entrecomillados. Y, sin embargo, tecnológicamente están mucho más avanzados de como estaban en esa época. Y además le da el puntito de la magia, ¿no? Hay la magia de la naturaleza, un poco... Sí. Este protagonista, se apellida Maker porque es un hacedor. Digamos que él crea. Desde la nada puede crear lo que él quiera. Entonces es un poco la evolución de este personaje en esta América de represión contra los indios, en este... Sí, parece que pasa un poco de... Bueno, por un lado pasa de la ciencia ficción a la fantasía y al mismo tiempo parece que se retrotrae a su época infantil que comentábamos cuando sus aficiones eran la bicicleta, ir a buscar árboles grandes. Estamos hablando de los bosques de California y a buscar saltos de agua, cascadas... Sí, y de hecho, de cosas, la, ¿no? La saga se ambienta en toda esa zona de Estados Unidos, creo recordar. Sí, el parque de Yosemite y esa zona. Porque yo, cuando he estado documentándome un poco por las zonas donde ha vivido, y eran zonas donde efectivamente había la población natural de norteamericana, pues era una zona donde vivían. Uh-huh. Bueno, estaba entendido en todo eso. Ya estoy... Falta el momento que tú dices. Momento, divagaciones de Antón Leves. No, pero está bien, hombre. Está sirve bien, para un poquito para cerrar esto. Con eso está. Se podría decir que la saga de Alvin Maker está cerrada, pero bueno, también probablemente se ha pensado muchas veces que la saga de Ender estaba cerrada y no. Entonces, digamos, es con lo que él está actualmente, básicamente, sobre todo, con el universo Ender. Y es con lo que está ahora. Estamos hablando que este tiene 62 años actualmente. Uh-huh. Y entonces pues todavía parece que le queda cuerda para rato para continuar con esta y otras actividades que ya también veremos a medida que entremos un poquito más en esta charlita que aventuramos que va a ser larga. Sí, eso parece. Sí, hace una introducción de solo el escritor, ¿sabes? Sí. El escritor era lo que yo pensaba que con lo que menos nos íbamos a llevar, o sea que... A ver ahora que sale. El escritor y la obra están muy relacionados, ¿no? Sí. Lo vemos. Sí, vamos, lo vamos a maturar. Conforme vayamos analizando la obra, vamos a ver mucho de lo que has comentado y cosas que has omitido para sí, hablar sí, durante... Sí, que tienen que ver, sí. Bueno, ¿qué os parece si continuamos y enmarcamos lo que es el juego de Ender? Hablamos un poquito de lo que... Bueno, hacemos una sinopsis de lo que es la obra, sin llegar a tener spoiler, ¿vale? Hablamos un poquito de la obra y ya luego si analizamos ya con spoiler avisaremos, pero vamos a hacer una sinopsis de lo que es el juego de Ender. La Tierra se ve amenazada por una raza extraterrestre que se comunica telepáticamente y considera no tener nada en común con los humanos a los que quiere destruir. Para vencerlos es necesario un genio militar y por ello se ha permitido el nacimiento de Ender. La novela, primera de una futura serie sobre su protagonista, trata de la formación de una personalidad excepcional en medio de un ambiente de gran presión y complejidad tecnológica. A la habilidad en tratamiento de las emociones que es habitual en K, se une aquí el interés por la utilización de simulaciones de ordenador en la formación militar y estratégica del protagonista. Ganó el premio Hugo en 1986 y el Nebula en 1985. al igual que haría su secuela La Voz de los Muertos, haciendo de Carr el primer autor en conseguir ambos premios en años consecutivos. Esto es la novela El Juego de Ender. Bueno, esa es la sinopsis, no, digamos, oficial, ¿no? La que está en la trasera de... Bueno, la trasera de algunos libros. De algunos libros. Esto bueno, cambia. En la solapa, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Podemos poner un poco, ¿no? En común el... Sí, podemos hacer un pequeño resumen, sin adelantar a lo mejor cosas, pero hacer un resumen de lo que es el libro. De hecho, más bien, la sinopsis lo que te plantea también es un poco el momento en el que ocurre el libro. No te habla de lo que vas a leer en el libro. Te marca, ¿no? Un poco nada más, claro, simplemente. Te dice dónde están, que es la... después de la segunda invasión fórmida o insectora. Y el libro lo que te cuenta es realmente la historia de Ender, de este tercero. Como que si queréis, vamos. Empezamos. Dale, sigue. Sí. Que, pues eso, Ender es un niño que es un tercero en una sociedad en la que tener tres hijos está entre mal visto y prohibido, sí. ¿No? No se pueden tener tres hijos. Lo que pasa es que la familia de Ender... digamos que tiene un germen que a la flota que a la flota internacional le interesa. Espérate, yo creo que primero hay que explicar un poco qué es la flota internacional, de dónde viene, que esto no lo hemos explicado. Se nombra muy poco en la sinopsis, claro, nosotros lo conocemos. Sí. Entonces, enmarco un poquito más allá de lo que es la sinopsis, yo hago el enmarcamiento y ahora Eden que siga comentando un poco lo que es el inicio del libro o lo que es Ender en sí. Estamos en el año 2070, ¿no? Como hemos dicho en la sinopsis. Bueno, hemos pasado dos guerras, supuestamente, contra unos alienígenas. En verdad, una invasión. Una invasión y una guerra. Ya a nivel espacial. Los animales estos, que Den antes también lo ha dicho, se le dice a los insectores normalmente, pero verdaderamente son fórmidos, ¿no? El nombre que se le conoce es fórmido, pero como vulgarmente, tiene un aspecto así de bicho. Tipo saltamontes gigante. Los humanos le llamamos insectores. Insectores. Bueno, y ha habido dos guerras, como decimos, una invasión y una segunda guerra. Y bueno, ahora estamos en el periodo entreguerra. En este periodo, pues, para un poco para combatir a los insectores después de la primera invasión, lo que se creó es una flota internacional donde están unidas todas las naciones y demás. Se divide también un poco lo que es el poder político, etcétera. Pero eso tampoco ahora mismo. De hecho, se crea una hegemonía mundial. Sí, eso es importante contextualizando, ¿no? Que gracias, eso además es un tema que. Que sacaremos ahora también a mitad del libro. Y se saca en otras. En otros libros de la época de ciencia ficción de los años 80. Se trata mucho, ¿no? El tema de cuando hay una amenaza, en este caso extraterrestre, es una forma de que el mundo se una. El mundo se una, ¿no? Las distintas. Aunque ya después de eso descubriremos que la unión no es tampoco muy, muy fuerte. Sí, vamos, era conveniente. Era conveniente, efectivamente. Conveniente, bueno, y bueno, pues tras todos estos sucesos, todo esto que ha pasado, pues aquí donde estaba ya más o menos Edén, la sociedad solo permiten tener dos hijos por lo que es matrimonio, por lo que es una pareja. Y como a la flota internacional, como bien decía Dane, le interesa porque están escogiendo a niños y tal, y de la familia de Ender, de la familia Wiggins, pues parece que tienen una buena genética, o son niños con un alto coeficiente intelectual y tal, quieren buscar un tercero, ¿no? Porque antes habían fallado, ¿no?, con los dos intentos. Sí, no es que hubieran fallado, sino que bueno, el hermano mayor de Ender, Peter, tenía grandes dotes de liderazgo, se le veía que apuntaba maneras, pero era demasiado violento. Entonces tenían miedo de que se les pudiera escapar el proyecto de las manos y ya se estaban viendo con un poco de prisa porque todo este programa se monta en vistas a una tercera invasión de los insectores porque están seguros de que van a volver a venir. Entonces necesitan alguien para que lidere el ataque humano. Entonces, el primer hijo de los Wiggins, Peter, sale demasiado violento. Hacen una prueba con el segundo y la segunda es exactamente igual de buena, pero es todo lo contrario a Peter. Es demasiado blanda, es demasiado empática, no es lo que ellos buscan. Entonces, digamos que instan a la familia Wiggins, que por un lado quieren, pero por otro lado no quieren tener este tercer hijo, a que tengan un tercero para ver si sale la fusión de un niño con altas capacidades intelectuales y dotes de mando. Utilizando la terminología actual, moderna del tema. Pero que tenga, pues eso, ¿no? Que esté un poco entre sus dos hermanos. Entonces nace Ender y al final dan con la tecla. Sí, por lo menos es el. es el proyecto, ¿no? Ender es el proyecto, el que vamos a empezar a trabajar con él para ver si conseguimos, sacamos de aquí. Además, dicen muy pronto, ¿no? Los responsables del proyecto, ¿no? Dan a entender muy pronto como que es Ender o no será nadie. Como que después descubriremos que... Sí, bueno, que no, bueno, no era la única baza que tenía la flota. Pero bueno, se centra, ¿no? O sea, todo el libro, lógicamente, se centra en él, incluso desde el título. Pero bueno, en toda la historia es eso, ¿no? Este es el periplo ahora que pasa a Ender para... estas pruebas a las que le va sometiendo constantemente. Sí, bueno, ese entrenamiento, ¿no? Instrucción. Sí, llamemos, ¿no?, entrenamiento, monitorizaje. Sí, bueno, es un entrenamiento en el que, bueno, no paran de ponerle pruebas, ¿no? Como comúnmente. No solo como entrenamiento, sino incluso, digamos, en su vida, en lo que es fuera del entrenamiento. Sí, aunque está completamente intenta formarlo sí, bueno, directamente. No deja de ser un entrenamiento, lo que pasa que como un meta-entrenamiento, ¿no? Sí. Fuera de lo que es el entrenamiento y demás, porque todo lo que le hace o todo lo que le pasa a Ender está prácticamente orquestado. Sí, orquestado. Todo, o sea, desde el inicio, en el libro Ender inicia, bueno, en el colegio y tal, que le quitan el monitor que tiene de seguimiento y tal, y que tiene una pelea con lo que es el matón del cole, y eso ya está orquestado, ¿no? Sí, todo, o sea... Sí, de hecho es la prueba definitiva para saber si Ender vale o no vale. Uh-huh. O sea, le hacen creer que lo han dejado de seguir, ¿no? Entonces, ¿no?, digamos que lo dejan un poco... Claro, Ender es un tercero, no está muy bien visto en el colegio, entonces digamos que lo dejan en manos de los matones del colegio porque no está muy bien visto lo del tercero y tal. Entonces, digamos que le hacen creer que le han quitado el monitor, el seguimiento, para ver cómo se desenvuelve ante un ambiente hostil. Uh-huh. Lo resuelve de una manera, digamos, muy estratégica, y eso es como la prueba final. Nunca llega a haber una prueba final, porque todo es prueba tras prueba, pero bueno, sí es el punto de partida en el cual a él ya lo desprenden completamente de su familia y se lo llevan a lo que es la escuela de batalla, ¿no? El espacio donde estará con otros niños, iniciando ya lo que es la carrera, el juego a nivel importante, esa prueba. Tío, pero está todo el tiempo dirigido. De hecho, a nivel estructural, como obra literaria, es deseo del autor, ¿no?, que veamos que cada capítulo se inicia con unos párrafos en cursiva, que son las personas que están monitorizando a Ender, hablando entre ellos. Gracias, analizando, Anderson. Como efectivamente Coronel Graff y Anderson, que están... son, digamos, los que están estudiando, ¿no?, este proyecto, los que lo están poniendo, hablando de cómo va surgiendo el tema, y a continuación voy a empezar lo que es el tiempo real, ¿no?, de lo que es una estructura típica en tercera persona de la mayoría de la novela moderna. Ender, bueno, está la Tierra, como decimos, tiene su primera prueba, ¿no?, en territorio hostil, como bien se ha dicho, la supera, ¿vale? Y, bueno, vienen a buscarlo y se lo llevan a la escuela de batalla. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que a Ender se lo llevan de la Tierra a una especie de nave satélite que está en órbita, sí. Que bueno, que es el sitio donde preparan desde niños a los que van a ser futuros líderes, líderes, comandantes, pilotos, lo que sea, ¿no? Entrenan a los niños para lo que es la flota internacional. Bueno, para la flota internacional, para lo que será la tercera invasión. O sea, lo que está preparando es completamente es a los líderes estratégicos que van a dirigir. Lo que dice Frank, están formando a la flota interestelar que se enfrentará a los insectores. En algún momento. Además, quiero hacer... Un inciso. El inciso, concretamente. Igual que hablábamos en esta primera parte, cuando hablamos de toda la obra de Orson Scott Card y hablábamos de... Me voy a salir del tema, pero volví a entrar, ¿no? De Alvin Maker, ¿no? De esta otra saga, ¿no? De la... ¿Sí? De que se habla también en Latinoamérica, sobre todo como Alvin el Hacedor, que es importante, ¿no? Porque el Maker, bueno, sabemos, Maker, ¿no? El que construye, que ¿no? Hace, sí. Que crea. No tenemos que olvidar que Ender es el que termina, el que acaba. O sea, Ender es el que tiene que acabar algo. ¿No? O sea, su en este caso no es apellido, es nombre. Está claramente... No, es mote, en realidad se llama Andrew. Bueno, es un mote, efectivamente. Se llama Andrew, pero está claro que la intención del autor al poner el nombre de Ender Ender sería, pues eso, ¿no? El acabador, podríamos decir de alguna forma. Esa es su misión. Exactamente. Uh-huh. Es para lo que fue concebido realmente, ¿no? Para que acabara con... Con la guerra contra, con la guerra contra los insectores. Insectores. Bueno, pues este personaje, Ender, que ya vemos que es un instrumento desde que es concebido, porque no es concebido simplemente... O sea, es al revés, es concebido simplemente para ser un instrumento a manos de la flota internacional, va a la escuela de batalla, donde allí se prepara, ¿no? Y en esta parte del libro se nos presenta una cosa que yo creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes o que más tiempo tiene el libro, ¿no? Que es el juego. Uh-huh. Claro. ¿Vale? Sí, el sistema de entrenamiento que llevan en la escuela de batalla es una especie de Cúzar en gravedad cero, no sé si conocéis. Sí, bueno, es un espacio amplio de sin gravedad, con algunos objetos flotando, se enfrentan dos patrullas, dos escuadrones grandes de 40 niños. Cada uno. Y bueno, y es donde se ven pues las dotes de liderazgo, donde se ven las estrategias, el desarrollo y todo esto en gravedad cero. Y es ahí, bueno, hay un sistema de puntuaciones individuales, de puntuaciones de escuadra, van rotándose, hay una batalla por semana, cada escuadra tiene una batalla por semana, y bueno, y van viendo la evolución que van teniendo de esta manera, van viendo la evolución de los niños y van viendo, bueno, si son mejores pilotos, mejores líderes. Aquí van con su propio cuerpo, pero la batalla o el juego representa la batalla de naves, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, no, pero que te quiero decir que de aquí de donde salen, una vez que te promocionan de este juego inicial, bueno, sales a distintos tipos de escuelas que ya te especializan en si vas claro, a ser. Estamos hablando de que son batallas intergalácticas, entonces pues, nadie pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Sino a nivel de nave. Pero claro, es importante, ¿no? Todo es un juego. O sea, de hecho hay varios juegos, todos tienen, pero bueno, fundamentalmente todo este juego de buscar una estrategia, hay que tener en cuenta que estamos hablando de nuestro protagonista es un niño, o sea, un infante. Sí, sí, no, decir, tiene cuatro años cuando entra en la escuela. O sea, el desarrollo de él durante la historia, durante la novela, pues empieza eso, desde los 4 años hasta los 11 años probablemente. Bueno, creo, la novela, el grueso, o quizá antes, ¿no? Creo que a los 8 ya lo llevan a... ¿Sabe? Pero bueno, ya todo, acaba su formación. ¿Sabes? O sea, que estamos hablando, que todo el tiempo estamos hablando de una criatura muy chica. Sí, que es quizás lo más difícil de entender del libro, ¿no? Las pegas que se le pueden encontrar, una de las pegas es esa, ¿no? Que realmente te cuesta mucho trabajo imaginarte que todo lo que le pasa a Ender le está pasando a un niño de entre 4 y 8 años, ¿no? Es como muy... Lo que pasa es que comentábamos a micro cerrado, que comentaba Fran, ¿no? Una cosa interesante, yo no lo había leído, pero tú sí, que el juego de Ender, el cuento del que hablábamos al principio, sobre el cual está basado el libro, narra, o sea, bueno... Empieza el libro con este juego, ya en la escuela de batalla, donde Ender ya dirige o comanda un escuadrón completamente... Y es un niño, pero claro, tiene una edad, no son 4 años en ese momento. Aquí tiene más, aquí puede tener a lo mejor ya 8 años, ¿vale? Uh-huh. Entonces... Sí, cuando acaba su formación. Claro, porque en la novela empieza cuando es prácticamente su última batalla y comienza su formación ya como altos comandantes, no sé qué lo llevan, a la siguiente. Alto mando. Y 7 años después, cuando crea la novela, Orson Scott Card... Claro, si tiene que retrotraerse en el tiempo, se ve obligado para un poco por rigor. De todas maneras, lo acaba usando muy bien. O sea, sí. Porque el que sea tan joven y tan prometedor, también te da esa sensación de que algo pasa y que tienen mucha prisa. Porque no solo el entrenamiento va demasiado rápido, sino que Ender es muy joven, entonces todo parece que aquí está pasando algo, ellos saben algo que el lector no sabe, que los personajes principales no saben, y esa sensación de presteza, de rapidez, dices tú, hostia, la tercera invasión, ellos saben que está ahí cerca, sí, claro. O no, realmente tú nunca llegas a saberlo durante el libro, nunca te dice, sí. Pero que tú tienes esa sensación de decir, yo, si lo han cogido tan pequeño... No es que empiece a haber ataques, No, es que simplemente eso, ¿no? Es decir, hostia, es el más pequeño cuando llega a la escuela, es el más pequeño cuando lo promocionan al juego. Lo hacen todo con mucha premura y te dan esa sensación de vértigo de que vamos a contrarreloj. Está claramente intencionado el que se vea... ¿Cómo es posible alguien tan chico, tan pequeño, tan poca edad, que racionalice tanto las cosas? Que, es decir, está hecho a propósito. Uh-huh. Está claro que... Para que llame mucho la atención. Que la intención es esa, ¿no? Es tener como un adulto en una mente de un niño, pero muy chico, más que lo que creo que estamos acostumbrados, ¿no? Es curioso la dedicatoria del propio libro, del juego de Ender, ¿no? ¿Sí? Que él se lo dedica a su hijo, a su primer hijo, el autor, a Jeffrey. Y la dedicatoria es a Jeffrey, que me recuerda cuán jóvenes y cuán viejos pueden ser los niños. O sea, que está claro que él, de alguna forma, también se inspira a algo. Vale, que tiene ese planteamiento de que los niños muchas veces pueden tener... Muchas veces, eso ya se ha hecho, ¿no? Muchas veces en literatura, ¿no? Uh-huh. Hermann Hesse, en Almas de Niños, es uno de los clásicos que narra esa forma de pensar que tienen los niños, que muchas veces es mucho más lúcida que la de los adultos, y su única diferencia es que no pueden expresar lo que realmente están pensando, ¿no? De hecho, se ve eso, se puede llegar a ver en cómo Ender se va zafando de las pruebas que le ponen los adultos, o no, o de las pruebas que él se va encontrando, que en general todo el mundo tiene una respuesta lógica y adulta. Sí. ¿No? Que dice, bueno, esto yo cuando he llegado se hacía así, pues yo lo hago así. Y Ender tiene como ese toquecito de, bueno, espera un momento, vamos a dar la vuelta a las cosas. Bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si...? Uh-huh. Él no se planta... Bueno, es la mentalidad del niño, esa imaginación que él la deja libre y... Bueno, al final pues acaba saliendo de... Y aquí todo. En esta parte de la historia de la que estamos hablando, del juego, que medianamente seguimos más o menos hablando de ella, aunque cogiendo otros lazos, y de esto que ahora mismo también nombra Eden, de la mentalidad de Ender especial, aquí es donde lo vemos en una frase muy mítica de este libro, que es: la puerta del enemigo está... abajo. Abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, en el juego este que estamos hablando, ¿no? Que es ese espacio, ¿no? Bueno, no sabemos si es cúbico, si es cilíndrico, ¿no? Pero ese espacio de gravedad cero, cada batallón sale por una puerta y tiene que ir hacia la puerta del enemigo. Si entran en la puerta del enemigo, ganan la batalla. Entonces, Ender, cuando es simplemente un miembro de otros escuadrones y demás, que no es ni el líder, ni lleva una patrulla, ni nada de nada, simplemente es uno más de esa escuadra, siempre le nombran los comandantes de las escuadras que la puerta del enemigo está arriba y al revés. Claro, pues es que como es gravedad cero, cuando tú entras... No, nunca te lo llega a explicar de esa manera, lo que pasa es que la clave te la da Ender cuando él ya tiene su propia escuadra. Uh-huh. Lo primero que hace es explicarle todas las cosas y dice, bueno, y se da la vuelta y él le pregunta, bueno, ¿por qué estáis todos al revés? Todos han salido de pie del pasillo con gravedad y han entrado para ellos de pie en la sala de batalla. Y él está al revés de los demás. Y les pregunta, bueno, ¿por qué estáis al revés? Y todos dicen, no, pero sí hemos salido andando. Y es cuando les intenta explicar que para ellos, para estar más cómodos en la batalla, si salen y piensan que la puerta del enemigo, en vez de estar arriba y al revés, está a sus pies y derecha, les va a dar muchísima ventaja. Entonces, ahí eso es lo que tú dices. Se ve muchísimo la imaginación que tiene, o sea, esa capacidad de eso, de salirse de la norma y de todo el mundo piensa que la puerta del enemigo está arriba y al revés. Pero Ender empieza a verlo de otra manera, decir, no, está abajo y al derecho. Sí. Es gravedad cero, ¿no? En realidad no está, puede estar en un lado y de lado, en otro lado, ¿sabes? Que puede parecer, a lo mejor, hablar de esto, ¿no? Como algo muy... que no fuera muy importante, pero bueno, es simbólico. Es un hecho simbólico del por qué él piensa, en este caso lo ponen como piensa en la relatividad de cuando uno está en gravedad cero, que no hay norte, sur, este y oeste, sino tú te inventas cuál, uh-huh. el que tú quieras que sea el norte, sur, este y oeste, y al mismo tiempo es un símbolo de cómo todo el mundo piensa en una dirección y Ender tiene la mente abierta y puede pensar en cualquiera. De hecho, volvemos otra vez al cuento, el que da origen a la novela, uh-huh. empieza con esas palabras. Exacto, la novela corta, uh-huh. el cuento, uh-huh. empieza, la primera palabra es: la puerta del enemigo está abajo. Bueno, viendo un poco la analogía de la novela a lo que es el cuento, como estamos ahora mismo nombrando, ocurre, o sea, el cuento prácticamente empieza en las últimas batallas de Ender en la escuela de batalla, y Ender, pues como lo hace bien y tal, bueno, lo hace bien, o sea, lo ponen a prueba, lo machacan, bueno, acaban promocionándolo y Ender va a la escuela de alto mando, ¿vale? Uh-huh. Y allí el juego cambia. Allí Ender, bueno, le empiezan a poner pruebas de otra forma. Uh-huh. Allí además aparece un personaje también importante en la importante novela. Es la historia de la Tierra, que es Mather Rackham o Mather Rackham. Sí, o, lo dejamos como, en Mather. ¿Vale? Lo dejamos en Mather, que es como queramos llamarlo. Que es más fácil. Mather, que fue el que venció en la Segunda Guerra Insectora a los Insectores. Sí, es el héroe. Es el héroe de la Tierra. De la Tierra. Estamos hablando de que venció hace 100 años. Sí. Con lo cual eso tendrá su explicación. Tiene una explicación, esto es una parte típica de las novelas de ciencia ficción, donde se juega con la relatividad de los viajes, exacto, que pasan los años menos a ti que de los que pasan en la Tierra, etcétera. Bueno, la cosa es que Mather empieza a ser el instructor personal de Ender, con un especie de videojuego, ¿no? Podemos llamarlo así, ¿no? Sería como sí, un videojuego. Sí, es como una consola. De hecho, es una copia de una consola que tienen en la escuela de batalla, que es un juego de naves que tú eres el comandante y tú tienes como distintos grupos de naves. Que no deja de representar prácticamente al juego que hacían con las propias personas en la escuela de batalla. Exactamente, pero como a grandísima escala y bueno, y en batallas pues mucho más complicadas que las que te podías encontrar con... Sí, que en vez de llevar un escuadrón, por lo mejor llevas a 10 escuadrones. Exactamente, ¿no? Entonces, pues nada, tú tienes que plantear tu estrategia. Entonces, claro, jugar contra la máquina para Ender llega un momento en el que no le supone ningún reto. De hecho, creo que abandona o llega a decir que abandona la máquina porque juega dos o tres veces y no le parece... Le hacen una serie de pruebas y enseguida Ender le coge el... Digamos, de hecho, aprende a jugar mirando cómo juegan los demás. Vamos, que... Sí, porque ni siquiera le enseñan cómo se maneja ni nada. O sea, como bien dice Den, este juego como que está... Existe, ¿no? Como él comenta, en la escuela de batalla, la primera donde él está, existe un jueguecillo como para el tiempo libre que es similar a este, ¿no? Uh-huh. Y de hecho es el primer juego que Ender hace en la escuela de batalla, cuando está recién llegado, que hay uno de los mayores que está jugando ahí solo y él se queda mirándolo, analiza el juego, dice esto es fácil y le pone a prueba, dice al mejor de tres partidas, le dice al que está jugando en ese momento y así empieza a crearse enemigos. Así que es curioso que ese juego con el que va terminando en el alto mando es el primero que él por intuición empieza a jugar. Lo que pasa es que en el alto mando el juego se hace mucho más difícil porque está luchando, o sea, es el propio Master el que lo está entrenando y claro, Master ha sido el estratega de la segunda invasión insectora, que es algo bastante más duro. Lo que pasa es que digamos que le dan una pequeña ventaja por primera vez a Ender y le llevan a la escuela de alto mando a sus aliados, a los pocos aliados, a sus amigos incluso de que tuvo en la escuela, ¿no? A gente que se formó junto con él. Uh-huh. Y bueno, le dieron como un escuadrón real. O sea, estaban poniendo la prueba en situaciones ya de... Bueno, esto es lo que te vas a encontrar si hay una tercera invasión. O sea, tú vas a ser el que vas a comandar a este grupo de escuadrones. Cada uno va a tener sus propios escuadrones y cada uno va a estar en un sitio distinto. Entonces... Uh-huh. Lo ponen en situación real, pero con la pequeña ventaja de que esta vez no le han puesto lo como han hecho en otras ocasiones, no le han dado a los novatos, no le han dado, sino que le han dado a gente que él conoce y gente que ha sido importante para él en el desarrollo de su vida en la escuela de batalla. Escuela. Además, aquí aparece un aparato importante en la historia del juego de Ender y en la saga que es el extensible. El ansible. El ansible, perdón. El ansible es el mango de mi fregona. Es el ansible. Sí, el extensible. Vamos. Me acabo de imaginar a Ender con el palo de la fregona dándole así a 3 metros. A ver, tú venga, ataca. Sube, ahí está más lejos. Venga, a ver, venga, ahora te toca a ti. Venga, dándole así con el palo extensible. Con el yes extender. que bueno, que verdaderamente viene de las novelas de Úrsula K. Le Guin. Uh-huh. Sí, es un concepto de ciencia ficción. Exacto, más antiguo que más antiguo y... Que aquí se ve lo que nombraba Antonio cuando hablaba un poco de la vida, de que Orson Scott Card, quieras que no, ha sido el lector y estuvo muy influenciado por ese tipo de cosas, hasta el punto de que podría haber llamado a esa máquina de comunicación de otra forma y lo llamó. Y bueno, para explicar un poco lo que es el Ansible, es un sistema de comunicación. Bueno, que es más rápido, ¿no? Que la velocidad de la luz. Sí, incluso. Exactamente. Que es comunicación directa, ¿no? Se supone que donde haya un receptor ansible o otro aparato ansible, pues la comunicación llega al momento en el que la dice. Que esta tecnología ellos un poco la copian de la tecnología, bueno, tecnología del sistema de comunicación que tienen los insectores, que ellos, pues, los insectores se comunican telepáticamente, entonces la ellos tienen que... La directa es claro, donde esté, entonces claro. Pues ven esa ventaja y dicen, bueno, es que es ideal, pero si tú das una orden en la Tierra... Y tarda, aunque sea minutos o segundos en llegar a la flota, esté donde esté, bueno, son segundos que se pierden. Tenemos una desventaja contra los directores, básicamente. Bueno, pues eso, Ender con el Ansible y el tipo videojuego este se comunica ya como decía Den, con los compañeros aliados que él había tenido en la escuela de batalla. ¿Vale? Bueno, sus aliados están todos en la escuela de alto mando. ¿Eh? Sí, no, porque los aliados que había tenido en la escuela de batalla. Exacto. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues aquí empiezan ya una serie de confrontaciones virtuales pues, bastante más difíciles bastante maduras, y más duras. De hecho, ya se ve muchísimo más el agobio, pues Ender pues lo llevan a un nivel de estrés, máximo, es que voy a decir máximo y me ha salido la X antes extender. Es que lo llevan además porque, digamos, ya lo apuntabas tú antes, por primera vez Ya, el Maser Rackham, ¿no? El Maser. Bueno, la Maser. La Mazinger Z lo lleva, le dice, ¿no? Dice, ya no vas a luchar contra un ordenador. Yo voy a programar. O sea, yo voy a ver. Es decir, vas a tener una persona que piense detrás del enemigo. Y van a ser situaciones reales, que por eso lo ponen en este tren. En plan, vamos, que cuando sea la guerra no te van a dejar 8 horas de sueño, no te va a haber batallas por la mañana, por la tarde, cuando tengan que ser las batallas, claro, serán. O sea que, entonces lo llevan a esa situación cada vez más difícil. Extrema, pero no solo a Ender, sino también a sus compañeros. Vamos. Hasta el punto, por ejemplo, de que en una escena Petra cae sí, exhausta. Una de sus amigas cae exhausta. O sea, bueno, el mismo también, vamos. Que, entonces, esta ya es la parte final del libro. Yo creo que podríamos dejarlo aquí. Exacto. ¿No? Pues el final del libro, pues el final del entrenamiento de Ender. Y a los que no hayan escuchado, a los que no hayan leído la novela, decirles que la lean, que no os hemos desvelado nada. Os hemos contado un poco por encima, un pequeño resumen. No hemos desvelado nada. Merece mucho la pena leerla. Y a los que habéis leído la novela, decirles que continúen escuchando, porque ahora es cuando vamos un poco a analizar esa novela. Entonces, si no la has leído, esta parte no la vas a escuchar, o no sería buena que la escucharas. Ahora entraríamos en la atención, spoiler. Exacto. Si has leído la novela, pues está un poco a lo mejor la parte que más te interesa. Si no has leído la novela, aparte de no escucharla ahora, te recomiendo que leas la novela y que después escuches esta parte, ¿vale? Pues sí, ahora de nuestro compañero Fran, que sí. a lo mejor no, que además de locutor es un excelente montador, una vez que esté montado, hará una entradilla y os dirá a vosotros ahora a partir de qué minuto tenéis, los que no queráis oír, lógicamente, el spoiler. Sí, pues después del análisis este vamos a hablar un poco vamos a hablar de cosas. Entonces, sí. Pues, bueno, el que no se haya leído la saga también pueda escuchar esa última parte el minuto en el cual ahora pues os incorporéis para poder continuar con el episodio. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Emilcar. En directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanvi, California, estás escuchando Forest. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. En el capítulo anterior de Gravina 82. Yo me estaba comiendo un bocadillo. Estás escuchando Echarlas.es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo@gmail.com. Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la azotea. Qué bien lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcast Castellano. Atención, momento spoiler. A partir de este momento vamos a hablar de la trama del libro e incluso de su final. Si no has leído el libro, te recomendamos que saltes al momento de 1 hora y 47 minutos del programa. Si has leído el libro, simplemente sigue escuchando y disfrutas. Recuerda que estás en Aula Tecnocultural Podcast. Bueno, ahora sí. Ahora podemos decir todo lo que queramos. ¿No? A mí ya me dolía la lengua, ¿eh? Morderme porque... No, porque este libro no, pues... No es que te meto, tipo, sí. No es... ¿Qué ganas tengo de decir eso? Pero va de esto de, espérate, ¿qué puedes decir y qué claro, no qué puedo decir no... para no chafar nada, ¿no? A los que todavía no se han leído el libro. Vamos, de hecho ya podemos, como ahora mismo estamos en confianza, todos los que estamos aquí reunidos, nosotros, vosotros, ya hemos leído el libro, sabemos, ya podemos decirnos que incluso hemos tenido que cortar. Ya podemos decir que decir que al final se ha sentido por Willy está muerto. Efectivamente, ¿no? Y alguno que otro, véase yo, pues ha hecho que tengamos que haber cortado anteriormente y repetir algo porque se me ha escapado alguna cosita que otra. Y bueno, no pasa nada. Pero bueno, ahora podemos empezar a hablar un poco de lo que nos ha parecido a nosotros la novela. Bueno, de lo que vemos así. Me gustaría empezar un poco con la sensación que yo tuve cuando me leí la primera vez el libro, aparte de que me encantó, me lo pasé muy bien, primero, me fue muy divertido. ¿A qué edad te leíste por primera vez el libro, Den? Más o menos, si te acuerdas. Pues, creo que tendría unos 12 años o 13, no sé, 12, 13 años. Fue la primera, o sea... Yo recuerdo que me lo recomendaste. Yo y Eden nos conocemos, somos amigos de hace muchos años. Yo recuerdo que me lo recomendaste tú. ¿Vale? No me lo dejaste, sino que me lo compré porque salió un coleccionable de ciencia ficción y venía el número uno. Tampoco lo tenía, yo tardé tiempo en tenerlo. Bueno, a mí yo me lo recuerdo que fue un día hablando, pues tú me lo recomendaste porque salió eso, un coleccionable de hecho que venían dos libros y uno de ellos era el juego de Ender, el otro ahora mismo no me acuerdo. Creo que era el Neuromante. Puede ser. Y bueno, pues me lo compré y me lo leí, ¿vale? Y la verdad es que también 13 años así tendríamos, bueno, somos de la misma edad. Y yo lo disfruté mucho. Yo estaba en una época en la que leía muchos libros, más de fantasía que de ciencia ficción. Me había leído algo de ciencia ficción, me había aburrido, porque es cierto que, bueno, con esa edad hay libros de ciencia ficción que ahondas mucho más en lo que es la ciencia, aparte de la ficción, que una carga científica más muy grande. Y este libro es muy ágil de leer y me picó bastante. Sí, no, lo que quería decir es eso, que aunque sea ágil de leer, me lo pasaron bien, fue muy divertido. La sensación que yo tuve con la mayor parte del libro es de agobio. Agobio y un poco de penita, ¿no? O sea, sí. Vaya tira la que le dan a Ender desde el capítulo 1, que le dice, no, te hemos dejado de motorizar, pero en verdad te vamos a seguir mirando. A ver qué haces contra los matones. O sea, a ver qué haces cuando te van a dar una paliza. Porque sabemos que te van a dar una paliza porque tú eres un tercero que y eso cierto, no le interesa a nadie. Que, por cierto, muy fuerte decir, ¿cómo solventa esa situación primera de los matones? Lo hablábamos antes, que es muy duro de pensar que un niño de 4 años solvente esa situación, pero todavía nos parece más duro cuando al final o a mitad final del libro nos damos cuenta cuando pasa a la escuela de alto mando que había matado al niño. Sí, o sea, yeah. Que la idea, Ender en ese momento cuando dice, no, es que puedo hacer dos cosas, ¿no? O pasar de esto o enfrentarme directamente. Yeah. Dice, mira, me voy a enfrentar directamente, pues si no va a ser un día, otro día, otro día. Y cuando me mete la primera galleta, que lo tira al suelo, no sé si una galleta o un empujón, y lo tira al suelo. Dice, ahora le mete una patada en los huevos. Sí, le mete una patada en los huevos y después le da ahora una patada en la cabeza. Exactamente, ahora que está en el suelo, puedo irme y arriesgarme a que mañana venga él y 5 colegas. O darle a Aaron al suelo y explicarle a él que conmigo no se juega y a los colegas que están que tengan cuidado conmigo, que yo no me ando con chiquita. Claro. Y le mete una patada en la cabeza. Claro. En ese momento no se sabe, que es lo que dice Fran, se descubre más adelante, que es que le mete tan fuerte. Bueno, no son los que le mete tan fuerte, es que al final repite. Ya ahí un poco se le va a Ender un poco la pelota, bueno, y golpea varias veces antes de irse. Sí, tampoco es que se ensañe. Golpea además hablando con los otros, ¿no? Como amenazando a los otros, sí, ¿no? Sí, bueno, tampoco es que se ensañe. Es decir, no es una escena de ensañamiento, pero sí, digamos, de que él dice, no quiero ganar una batalla, que ahí está la clave. Quiero ganar la guerra, la miniguerra que tengo, sí, yo. Es importante. Es importante la historia. Decir, sí. No quiero ganar la batalla esta, porque mañana puede haber más, otra vez, como estás comentando, sino yo quiero zanjar este asunto, quiero ganar la guerra. De hecho, esta es la pregunta, ¿no?, que le hace cuando ya lo... Bueno, sabemos, ¿no?, cuando ya se lo llevan a él a la escuela de batalla, ¿no?, el comandante Graf se reúne solo con él y solo le hace una pregunta. Es como su prueba final. Quiero saber por qué le dicen el suelo una vez que ya estaba vencido. Y entonces... Él duda, él no sabe, porque esos pensamientos que tienes y al final pues se ve obligado, le aprieta él, y le dice, porque yo quería que no se repitiera, yo quería terminar esto. Entonces, básicamente él le dice esto lo que quería saber. Él tiene miedo de esa parte de sí mismo por Peter, porque se parece mucho, o sea, él, de su relación con sus hermanos, o sea, a Valentine, como queráis llamarla, con Coca-Cola. Es a la que realmente él quiere, él aprecia, y a Peter le tiene mucho miedo. Porque sí. Peter también, como hemos dicho, era un perfil mucho más agresivo, y claro, Peter también lo maltrata por ser un tercero, y también, no solo por ser un tercero, sino por un poco de envidia, porque sabe que él... Había fallado. A él se lo van a llevar, y Peter se va a tener que quedar en la Tierra cuando él, lo que él quiere es... matar insectores. Sí, no, y Pete además es siempre la amenaza, ¿no? O sea, de hecho, la amenaza juega mucho... siempre juega Pete con la amenaza de que te voy a matar. Además, como en plan fríamente, un día de esto te voy a matar. Bueno, hasta el punto de que, bueno, en la consola, en el juego de libre de fantasía que está en la consola de juego, se aparece en un punto avanzado de ese juego al que nadie había llegado, etcétera. Aparece Peter y tiene que matar a Peter. Sí, bueno, esto no lo hemos comentado en la sinopsis. Deberíamos haber, yo creo que... Bueno, pero tampoco pasa nada. Este juego me parece genial. Es tan genial que incluso cuando aparece la cara de Peter se quedan Graf y Anderson en la conversación antes del siguiente capítulo, en plan, ¿y yo? ¿Cómo ha aparecido esta cara? Sí, o sea, sí. ¿De dónde han sacado esa imagen de Peter si no está en los archivos? ¿Cómo han sabido que...? Y explica un poco que esa inteligencia artificial... Bebe. De, ¿no? lo que hace es buscar las cosquillas de los usuarios, sí, ¿no? Pero yo tengo una duda. O sea, a mí me porta una duda. Ante la duda. Una duda importante que es. Ellos dicen, efectivamente, ellos no saben cómo. Dice, bueno, cómo en este juego, que supuestamente el juego va evolucionando solo, el juego se adapta al jugador, ¿no? Es inteligente, y entonces va mostrando lo que el jugador necesita, quiere ver, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea. y le planta, ¿no? En, como en un momento de, ya como del final, de super final del juego, ¿no? Está la cara de Peter, ¿no? Que es uh-huh. el miedo más grande al que se enfrenta Ender. Entonces ellos, como bien plantea, dice, ¿por qué? ¿De dónde ha sacado la foto? Ellos incluso examinan y ven, dice, es que con la, porque ha pasado los años. Uh-huh. Peter tendría, y examinan, y efectivamente, en la cara de Peter en la actualidad. Entonces dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿tú lo has permitido? No. Y ellos hablan, ¿no? Le dan como una justificación, como que el programa solo está conectado a una serie de redes y el programa cree necesario. Lo rescata. Pero no dicen que sea esa la razón. Dicen uh-huh. que esa puede ser la explicación. Es una justificación. Puede ser la explicación. Y yo me planteo, sin miedo ya, porque estamos en momento spoiler, ¿no? Sí. Cuando al final del todo el libro, Ender descubre, ¿no? Que a través del Ansible... Te estoy empezando a leer. Nos da miedo, ¿no? Pero, o sea, nos da miedo hablar tanto de esto. Pero Te estoy empezando a leer lo que vas a decir. La intención, ¿no? Cuando ellos ven que a través del Ansible los propios insectores... Sí, más que el Ansible, al final se descubre que es que son es un pensamiento colmena. Es un pensamiento colmena. Realmente lo que piensa la reina lo piensan todos. Claro, pero como ellos tienen el Ansible, uh-huh. pues entonces como que acceden a los sueños de Ender, no a la consola... sino a los sueños. Ah, vale, yo pensé que iba a decir otra cosa. Vale, sí. Claro, entonces dice, y porque después al final recrean, ¿no? Recrean pero, su sueño. Dice, pero ¿no el es posible problema, que sean los propios insectores los que...? El problema de eso es que Ender no sabe cómo es su hermano de mayor. Claro, también es cierto. Bueno, y además es verdad que esto de cuando sale la cara de Peter están todavía en la escuela de batalla. Sí, con exactamente. Lo cual, en teoría, no podría tener acceso... Exactamente. Eso yo lo creo tiene que a través del comando que está en el teoría... planeta Eros, uh-huh. que es un planeta insector, claro. La teoría que yo tengo, yo es que como me he leído la saga del juego de Ender, más adelante aparecen otras cosas, ¿no? Otros personajes, otras uh-huh. tecnologías. Entonces, mi teoría se basa en lo que he leído de los otros libros. Tampoco quiero decir nada por estropear un poco el resto de la saga, pero que hay una teoría en el universo de Ender que... puede ser válida, ¿no? Que puede decir, ah, claro, que ese es el comienzo, esto es como un poco Skynet, ¿no? Uh-huh. No sé si habéis visto la película sí, Terminator, sí, sí. que es un poco el nacimiento de algo que más adelante en la saga puede ser más grande. O no, vamos, que es la teoría que yo he tenido. De todas maneras, lo que quería decir al principio era lo del puteo tras puteo, es que nos hemos ido al juego de fantasía. Es que Ender, o sea, desde el principio, o sea, desde el capítulo 1 ya lo están putando eso. En el capítulo 2, en el capítulo 3 ya le crean otro enemigo. En el capítulo 6 ya tiene otro enemigo. En el capítulo 10 o 12 ya tiene como el archienemigo, ¿no? El que incluso... O sea, va como, de un enemigo como, a otro. Sí, pero como bien puntualiza Antonio, a micro cerrado antes había puntualizado, por cada enemigo, que es lo que obtiene Ender también. Sí, o sea, él va teniendo un amigo. Exacto. Siempre un como, aliado, uh-huh. enemigo más aliado. Más que amigo aliado. Exacto. Sí, amigos creo que llegan. Siempre establece la dualidad. Uno o dos. La dualidad desde el principio, la dualidad de Ender uh-huh. como un punto intermedio entre personalidad Peter, personalidad Valentín, ¿sí? Siempre está presente en la vida de Ender. Siempre hay un antagonista de Ender, digamos, uh-huh. y otra persona que estaría en el otro punto. Quizás no he usado bien el decía antagonista de Ender, sí. porque Ender está como en medio, ¿no? Pero bueno, Ender obtiene efectivamente un aliado de cada enemigo. Es como que saca algo bueno de cada cosa mala que, uh-huh. que le va... Y probablemente es intencionado. Todos estamos viendo que todo el tiempo es como está exacto, intencionado pero... porque al final de la historia, bueno. decir, esos aliados que él va encontrando son los que al fin van a ser... su lugarteniente, ¿no? Sí, pero yo creo que en determinados momentos se les escapa de las manos. O sea, Ponzo Madrid se les escapa de las manos. O sea, Ponzo sí. Madrid está a punto de matar a Ender. Pero recordar, en dos momentos. Para recordar un poquito que lo que pasa, porque hay gente que a lo mejor hace tiempo que se ha leído el libro, Ponzo Madrid es el primer comandante de la primera escuadra a la que Ender entra. Uh-huh. Y, bueno, Ender le demuestra prácticamente sin hacer nada... ¿vale? Que se equivocaba como comandante. Y eso sí, es una cosa que es una cosa que Bonzo no llegó nunca a tolerar. Y más cuando Ender empieza a tener su propia escuadra y le vence a él y vence a muchos otros, Bonzo Madrid, que es un tío muy orgulloso, empieza a mover los hilos para hacerle un atentado. Uh-huh. Un atentado, al fin y al cabo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí sí, yo creo que también se les escapa de nuevo de las manos la situación. Se les escapa, o sea, tampoco... Ellos lo analizan, volvemos a repetir, en inicio de cada episodio están ellos hablando, Graf y Anderson, uh-huh, uh-huh. y ellos hablan, o sea, saben lo que va a ocurrir con Bonzo Madrid o pero, hombre, no se imaginan qué es lo que dice Bonzo y, por supuesto, no tienen ni idea de qué es lo que pasa al final. Pero ellos lo que dicen es... decir, esto nos puede salir mal, de hecho le dice Anderson a Graf. Uh-huh. Dice, es que esto es necesario, no puede recibir ayuda. Él tiene que ver que, le pase lo que le pase, nunca jamás va a recibir ayuda de los adultos. Le dice Graf a Anderson, cuando Bonzo Madrid le quiere hacer la celada para matarlo. Dice, bueno, dice, entonces no podemos, o sea, tiene que ser así. Y dice, bueno, pero de nada nos sirve Ender si lo matan. Uh-huh. Dice, es que si no lo matan, pero no aprende la lección, estamos todos muertos. Uh-huh. Porque la tercera invasión, vamos, o sea, como que Ender es el único que puede ganar esta guerra, digamos, que vamos a luchar. Uh-huh. Si muere Ender, tampoco pasa nada, porque si, o sea, tiene que defenderse solo. Ellos saben, no se le va de las manos. O sea, lo que están es al límite. Se le va de las manos el final, porque hay un poco también, creo que temen, ¿no?, sobre Ender, ¿no? Se le va un poco de las manos el cómo Ender acaba con Bonzo Madrid, que lo acaba matando. Uh-huh. Ahí, creo que sí, ahí, bueno, en ese momento Ender, cuando se descubre que mató, además de Bonzo Madrid, mató a... Sí, bueno, se descubre más adelante, pero efectivamente no, bueno, es el segundo que mata. Exacto, pero se descubre ahí, creo, cuando hablan, en la siguiente vez que hablan, creo que es cuando hablan de que se han tenido que llevar a Bonzo Madrid muerto y dice, ya es el segundo, ¿no? Una cosa así en la conversación. Un poquito más adelante. De momento, pero se dice simplemente que se gradúa, pero que va a Cartagena. Sí, bueno, eso le dicen a la gente. Sí, no, pero eso le dicen a los niños. Pero Ender ya lo sospecha. ¿No? Ender aquí ya sospecha Ender de que... Ender por primera vez sí nota algo raro, es que es curioso, o sea, bueno, es curioso en muchas, en la filmografía, en el cine, en la novela, muchas veces se habla de eso, ¿no? Hay además momentos épicos, ¿no? En esto cuando... Si me vuelves del a tema tocar, de... te mato. Sí, bueno, también. Creo que va a hablar de esa escena. Bueno, no iba tanto en eso, sino ese momento en que sale mucho en la literatura, y te digo, en el cine también, que a fin de cuentas no es una más que expresión de literatura, de la primera vez que un niño, una persona, normalmente chica, se enfrenta a la muerte. No se enfrenta, sino sabe qué es la muerte. Uh-huh. Que no sabe interpretarla muy bien. Es decir, imaginémonos, uh-huh, un niño de 4 años que por primera vez ve a alguien morir, imaginémoslo. No, pero digo que estoy haciendo que nos pongamos en un ejercicio de pensar de un niño de 4 o 5 años que delante suya se le muere a alguien y se queda muerto. ¿Cómo reacciona el niño? Si el niño lo tocaría, pero no sabría exactamente qué ha ocurrido, uh-huh, porque el niño no tiene conciencia de lo que es la muerte. En este caso, Ender tiene esa primera experiencia con la muerte, porque realmente nosotros que somos adultos, aunque es verdad que el autor juega muy bien con las palabras y no nos damos cuenta, o por lo menos yo no me di cuenta hasta un poco más tarde, hasta que lo uh-huh explican, que realmente lo ha matado, ya Ender sí dice, ¿no? Como tú bien apuntas, Frank, Ender le ve un brillo raro, un vacío en los ojos. Sí, una flacidez dice, cuando cae. Ya cuando yo le pego una patada, al final él primero le da un golpe defendiéndose, y cuando después lo quiere rematar, al mismo estilo que hizo con Stilson, uh-huh, con ese matón. Bueno, rematar. Él sí, ya... Sí. Bueno, rematar no. Cuando uh-huh quiere, me quiero referir, lo quiere ya vencer del todo, él se da cuenta que dice, sintió que él ya estaba vencido, ¿no? Como que ya estaba entregado. Pero él no... Lo que está intentando explicar el autor es que él no se da cuenta, no sabe lo que es la muerte todavía de... Uh-huh. De una persona en físico, y efectivamente ya en ese momento que él le pega la patada, ya está muerto. Uh-huh. Mozo Madrid, él no lo sabe y no lo llega a saber nunca, de hecho. Sí, bueno, él se lo sospecha, creo, ¿no? Creo, ahí creo sí que se queda marcado, ¿no? Creo que se lo dicen, pero al final. Puede ser, sí. Bueno, al final, bueno, claro. Creo que se lo dicen en el momento, hay un momento, y volviendo un poco a lo que tú decías del agobio que se siente sobre Ender, hay un momento entre la escuela de batalla y el alto mando en el que se ve un descanso, para el lector también es bueno el descanso, en el que va a ver a Valentine. Exacto, está en esa casa del lago, etcétera, etcétera, ¿no? Donde después más tarde vuelve. Y yo creo que ahí es cuando él más o menos se entera, ¿no? No, me parece que ahí él le hace la confesión a la hermana y dice que cree que ha matado a un niño. Y la hermana le obliga a Graf a que se lo diga. Pero no, es que no recuerdo. La verdad es que hace unos años que me leí. Antonio, que eres el que más centro lo tiene. Yo tampoco recuerdo el momento exacto de uh-huh que él sepa. Si es verdad que hay un momento en que él, como estáis hablando, cuando Valentín lo quiere convencer, ¿no? De que vaya a la escuela de alto mando. De que él es como que está totalmente derrotado de sí mismo, ¿no? Uh-huh. No le gusta cómo es, como las cosas. Entonces ahí sí él se habla, ¿no? Del daño que él hace, qué daño que produce, que no quiere hacerlo y demás. Pero no tengo claro exactamente, ¿no? Si... ¿En qué momento? Si se lo dicen, él lo sospecha, lo sabe, etcétera, etcétera. Fijaros en el momento de relax del libro, como tú dices, ¿no? Que para Ender, claro, hemos dicho que la relación que tiene Ender con su hermana es de amor fraternal de lo más puro. Entonces, él ve una pequeña salida a su vida de agobio y descubre por eso es un puto continuo, descubre que le han llevado ante Valentine porque saben que la única que lo puede convencer para que vayan al tomando es Valentine. En contra de su voluntad, o sea, ella tampoco quiere, pero al final se ven para que ella lo convenza para ir al tomando. Y él no quiere, o sea, él es un niño, él lo que quiere es estar con su hermana. Y lo triste que es esa conversación que tienen, que él ya está medio derrotado y se acaba diciendo, pero ¿esto qué es, tío? O sea, me habéis traído a lo que yo más quiero, a lo que hasta, yo más aprecio. Hasta eso me habéis manipulado, ¿no? hasta ahí habéis llegado, ¿no? Hasta ahí he llegado de jugar conmigo y con mi sentimiento. Entonces, pobrecito, pobrecito Ender, vamos, pobrecito. Lo que voy a decir con respecto a la pelea de Bonzo Madrid, para mí, o sea, mi opinión personal del total libro, que me encanta el libro entero, pero si no es la mejor escena, es de las mejores, es la pelea de Ender y Bonzo Madrid en el baño, porque como más, continuamente estás viendo qué es lo que piensa Ender. Hasta el primer momento en el que Ender escucha un ruido y se da cuenta que es la primera vez que ya tenía, pues estaba alertado de que iban a atentar contra él, que es la primera vez que se encontraba solo. Que esta vez no tiene, porque lo habían intentado una primera vez, que bueno, Petra intentó ayudarlo, pero de una manera un poco burda. Él las veía venir, siguió, había gente en el pasillo, o sea que la primera vez que tuvo el atentado él tuvo bastante ayuda, pero aquí lo pillaron entre batalla y batalla, él estaba cansado, él lo que quería era ducharse, acostarse, y estaba como, es la primera vez creo que Ender está fuera de juego, ¿no? Está como un poco, sin darle demasiadas vueltas a las cosas, y en el momento en el que se mete a la ducha dice, hostia, espérate, ¿qué ha pasado? Lo llevan al límite, porque además él va a la ducha solo porque procede de otra batalla, donde al final está ya reventado, lo dejan solo. Han hecho dos batallas seguidas, una cosa tiene que ir. No, creo que es la última batalla tiene contra que ir, dos. Los demás ya van a la batalla, pero no le ha dado tiempo, tiene que ducharse solo. Sí, realmente lo que estamos hablando, o sea, se lo hacen, los que están controlándolo, hacen que se produzca esa situación. De hecho, yo que tengo un poquito de ayuda que vosotros, que estoy aquí con mi dispositivo y tengo el libro aquí delante, estoy viendo el comienzo de este episodio, de este capítulo de que estamos hablando, que si recordamos, ¿no?, en tiempo atrás, Anderson como que amenaza a Graf, viendo que lo está llevando cada vez más al límite, le dice, pues casi que me puedo ver obligado a enviar un informe al general de lo que estás haciendo, porque entonces le dice, confía en mí, tal y cual. Pero efectivamente, al comienzo de este capítulo, la conversación entre los dos que monitoriza, en este caso no es Anderson y Graf, sino el general Pace, Paz y Graf. Es decir, con lo que da a entender que le ha enviado la notificación. Y están hablando de lo que va a ocurrir. Están hablando de que le dice eso, lo que hablamos. Dice, no, tampoco llegará a la cima de sus posibilidades si está muerto o está lisiado. Y entonces Graf le dice, no lo estará. Dice, ¿por qué no hace como que se gradúe Bonzo? Dice que no, que Ender debe saber que Bonzo tiene la intención de matarle. Si transferimos a Bonzo, Y sabe, y por último dice, le explica, ¿no? Le comenta como que debemos de ayudarle de alguna forma, lo que he comentado. Y dice incluso, no puede hacer que con los otros chicos. Dice, ¿qué puede hacer con los otros chicos? No puede hacer que le ayuden. Y Graf dice, veremos qué pasa. Esa es mi decisión primera, última y única. Y dice Paz, que Dios nos proteja si está equivocado. Y entonces dice Graf, que Dios nos proteja a todos si estoy equivocado. ¿Sabes cómo dice? Sí, ¿sabes? Sí, no, que si te sale mal, realmente están perdiendo al futuro líder de la flota humana. Yo creo que ahí es donde más se la juegan. Claro, o sea, sí. Lo que es la parte de formación de Ender, donde más se la juegan. Sí, pues ¿vale? Juegan con la vida. Claro, ya después más tarde, bueno, sigue siendo entrenamiento, sigue estando controlado, etcétera, etcétera. Pero a ese momento es eso, el momento clave. Por eso uno es la escuela y el otro es el alto mando. Porque el alto mando en el fondo no es una escuela. Ya podemos decirlo, el alto mando. De hecho, es una escuela para el resto de alumnos es una escuela, pero a él lo engaña diciendo, no, te vamos a llevar al alto mando, que es todo un engaño, ¿no? Claro. Realmente el alto mando sí existe y sí es una escuela donde se forman a lo, pero que al donde lo llevan no es el alto mando, lo llevan a la colonia insectora, a Eros, que es la colonia que colonizamos cuando los insectores. En la segunda invasión. Y es realmente desde donde se está gestando la guerra, porque al final descubrimos que en realidad no es que haya una tercera. Que toda esa parte de instrucción, ¿no?, de entrenamiento de Ender, no es entrenamiento. Claro, es que descubrimos en ese momento que no es que estemos esperando la tercera invasión, es algo que ya sospecha Ender, ¿eh? A mitad del libro, creo, o un poco más adelante, ya Ender dice: bueno, pero espérate un momento. ¿Por qué vamos a estar esperando la tercera si hubiera sido más inteligente, justo después de la segunda, mandar una flota a donde a la casa? O sea, ¿para qué vamos a esperarlo en nuestra casa? Claro. Si podemos ir a casa, a su casa, a destruirlo. Uh-huh. Entonces él se lo llega a plantear y al final se descubre que se hizo eso. Se mandó una flota. Además, cuando te van contando las batallas que va teniendo con Mather, que no es Mather, sino la guerra real. Claro, Mather le va diciendo, no, esta vez vamos a utilizar naves más antiguas para que tú veas el control, porque todavía tenemos... Yo aquí una cosa que no sé, incluso al lector yo creo que no se le explica bien, hasta qué punto es... entrenamiento y en qué parte empieza la guerra real. No, yo creo que desde el principio creo que es guerra. Mather se lo dice. Dice, nunca ha luchado contra mí. Nunca ha luchado contra el ordenador. Todo el tiempo que él está en la gran consola, es la guerra. Okay. Empieza Mather... con pequeñas escaramuzas, pero es la guerra total. Sí, lo que pasa es que empiezan eso, pequeñas escaramuzas para ir viendo cómo funciona. Efectivamente. Pero Mather Raka, qué gran personaje. Sí, sí. O sea, cuando tú ya crees que dices, sí, bueno, ya han acabado. Ya han acabado de putearlo, ¿no? Ya, venga, Ender va a descansar un poco, el alto mando será otra cosa. Hostia, ha conocido a la gran estrella que es un viejo. Sí, sí. ¿Sabes cómo te lo presentas? O sea, Ender se levanta una mañana, ¿sabes? Y ve un viejo en su habitación haciendo así yoga. Sí. Ahí sentado mirando hacia el aire y dice, ¿este quién es? ¿Quién está en mi habitación? Y creo que es instintivo en Ender. No, decide ignorarlo. Sí, sí, pero que son horas y horas y el tío ahí callado no sé cuánto hasta que Ender se cansa ya y se cree que es otra prueba y dice, ¿qué pasa? Que también le tengo que meter a este y le va a dar una patada y automáticamente Mather hace la mega jab y le mete una paliza a Ender, que es la primera paliza que le meten a Ender. Es la primera vez que Ender se ve vencido. Claro. Que yo creo que esa era la idea de Mather, ¿no? Le estaba diciendo, mira, chaval, eres muy bueno, eres el mejor, lo que tú quieras, pero siempre va a haber alguien que te pueda curtir a ti, así que ten cuidadito con lo que haces. Y acto seguido ya se abre. O sea, y acto seguido le cuenta todo. Uh-huh. Todo. O sea, todo excepto que está haciendo una guerra real. Excepto que la guerra efectivamente la guerra real. Sí, yo creo que esa pelea también a Ender le ayuda mucho, porque aunque sabe que Mather o Mazer... Tío. Depende de cómo quieras llamarlo. Da igual. Sabe que es otro instrumento, ¿no? De estos tíos que lo están manipulando, que lo están llevando al límite. Ve en él como un confesor, ¿no? Sí. No, pues yo creo que esa sensación que tuvo Ender de ser vencido físicamente, no la había tenido nunca. Yo creo que le abre también un poco a... Bueno. O sea, no es real tampoco. Ender ha sido vencido 1000 veces por su hermano Peter. Sí, pero sí, lo que pasa yo creo que hablamos de un antes, de un Ender antes, sí. y un Ender después, pero, ¿no? Pero es que hay varios momentos en la historia que eso nunca se le va de la cabeza también a Ender. Sí, pero ¿no? Es que la diferencia entre ese Ender y el Ender que era vencido por su hermano es que cuando Ender era vencido por su hermano, Ender tenía mucho miedo. O sea, Ender estaba reprimido. Uh-huh. En el momento en el que a Ender lo dejan libre y deja desarrollar su lado Peter, por decirlo de alguna manera... Se convierte en otro Ender, ¿no? Se convierte en un Ender pleno. O sea, antes era el protegido de Valentine. Antes no era nada, ¿no? Era uh-huh. Él no quería meterse nunca en nada. Entonces le tenía mucho miedo. Pero un tercero momento... a la izquierda, ¿no? pero el Ender que entra en la escuela de batalla es ya otro Ender distinto, una vez que ya ha matado a... Bueno, sin querer, ¿no? Una vez que ya ha tenido la primera pelea con el niño uh-huh. del cole, una vez que le rompió el brazo... Sí, al compañero en, a Bernard, en el viaje. En el mismo viaje, efectivamente. En el viaje hacia la escuela de batalla. Ya es otro Ender, ¿no? Uh-huh. Ya es un Ender que poco a poco se va dando cuenta... Exactamente, que se defiende, ¿no? Que lucha contra las adversidades y que se enfrenta cara a cara a sus problemas, que era algo que no hacía antes. Porque Peter fue su primer problema, pero él nunca se enfrentó cara a cara a Peter. Es parte del aprendizaje, ¿no? Que, uh-huh. al que le van llevando. Pero a mí me gustaría preguntaros, ¿no? Porque... no se puede decir que sea, ya lo hemos hablado, un libro con sorpresa, estrictamente hablando, uh-huh. pero sí es verdad que hay una sorpresa importante, que es lo que hace que el último regusto que te da el libro sea muy bueno, uh-huh. porque siempre gusta, ¿no? Uh-huh. Eso que te da, que te hagan algo, que te dan una vuelta que tú no te esperabas. Es decir, uh-huh. leer muchas veces... Te lo podías oler, pero no... Muchas veces leer un libro con intriga... Hay como dos. Yo creo que hay como dos sorpresas ahí. Hay varias, pero es cierto que... La sorpresa final, que tú vas a nombrar ahora... Sí, no, yo sí también, la sorpresa final, aunque ya la hemos hablado, pero yo lo que quería decir es que cuando uno lee un libro con intriga es un poco como cuando uno ve un mago, ¿no? Que como que tu intención siempre es descubrir el truco. Uh-huh. No es que estés buscándolo, pero siempre tiendes a intentar imaginarte qué es lo que quiere, qué es lo que va a pasar. Si crees que hay gato encerrado, ¿cuál es el gato que está encerrado? Y el autor, muy hábilmente, nos plantea distintas trampas, ¿no? O yo entiendo que nos plantea distintas trampas. Parece que hay un momento, al menos a mí, lo que os quería preguntar a vosotros qué opináis, aparte de la trampa final, ¿no? De la vuelta final que da. A mí hay momentos que parece, a mí me da la impresión que es que simplemente todo es un juego, no existe guerra, no existe insectores, no existe nada, y solamente un juego, una especie de gran hermano con quién sabe qué fines, con los niños. También llega a pensar que es un juego de guerra, pero no contra el exterior, sino una guerra interna en el planeta. Exacto. Esa parte es un poco la que yo más me había pensado, porque como a mitad del libro también te meten esta parte de Peter y Valentín, sí, de Móstenes con el tema y con Locke, Móstenes, ¿no? Y Locke, con la guerra, que si los rusos, que si no sé qué, y la flota internacional, pero otro lado, formando a grandes estrategas, yo pensaba que iba a ser una guerra más en ese plano, en que la flota internacional quisiera dominar. Yo es que no recuerdo, yo es que ya tengo la visión saga. Claro, saga, tiene claro, la visión distinta. Universo, ¿no? Pero que yo recuerde lo de Locke y de Móstenes, lo que ellos plantean es algo que se desarrolla más tarde, y decir, bueno, señores, ¿y qué va a pasar, ¿no? Cuando acabe esta amenaza, pues la hegemonía nace, hemos dicho que la hegemonía nace de la amenaza insectora. Bueno, y cuando se acabe la amenaza insectora, ¿qué va a pasar? Es lo que plantean Locke y Demóstenes. Uh-huh. Empiezan a ver síntomas de, como todo, la hegemonía entera sabe que la guerra va a acabar de una manera u otra, o bien ganamos nosotros, sí, o bien perdemos y vienen a invadirnos. Empiezan a ver y dicen, bueno, espérate, ¿os habéis dado cuenta que Rusia está haciendo tal movimiento? Que lo que plantean Locke y Demóstenes es la guerra después de la guerra insectora. Era la sensación, creo yo, que me daba a mí. Sí. Es lo que digo, yo ya tengo la visión saga, entonces no recuerdo si en el libro te lo dejan tan claro como sí, al final. Sí, dejan claro que la idea de Peter, o sea, Peter, que en este caso es Locke, aunque filosóficamente sea Demóstenes. Sea más Demóstenes. Bueno, Peter es lo que le plantea, de hecho convence a Valentín, ¿no? De para que inicien este juego en la red, ¿no? De opinión, de ir creando. Es crear unos líderes, en este caso al final sería un líder, para conseguir la paz. Es decir, la idea de Peter es un poco, ¿no? Convertirse en ese dictador sabio, ¿no? Que controle el mundo, pero en paz. En paz. Eso en paz tras una guerra orquestada por él. Tras una guerra. Sí, más que una guerra, tras un ataque orquestado por él. Él uh-huh. lo que pretende es que con la personalidad que adquiere la hermana, que es Demóstenes, se inicie un ataque desde Rusia, creo, que son los que se suponen más belicosos en ese momento. Y él lo que pretende es iniciar ese ataque y, como él es el que lo orquesta, acabarlo. Claro, él sabe cómo va a empezar, pues, y sabe cómo lo quiere acabar. Entonces, él quiere iniciar la guerra, pero no mantenerla, sino salvarla. Él quiere salvar al mundo y, claro, que lo vean como el salvador del mundo y como el futuro líder mundial. Y eso además se ha utilizado no solo en literatura, sino también en la vida real. Uh-huh. Se ha utilizado mucho, ¿no? Eso de crear algo que meta miedo en la sociedad, uh-huh. que haya disturbio, que sea problemático, y después llegar a alguien que se dirige en el salvador de... Uh-huh. O sea, el que acabe con eso, cuando la gente está al límite, busca la paz a cualquier precio. Entonces aparece este superlíder que te la da. Véase un Hitler, véase un... No recuerdo el nombre en el cómic, este cómic tan premiado, V de Vendetta, que se hizo también una película, ¿no? Uh-huh. Tan importante, el planteamiento es ese también, ¿no? Se ha provocado una... Esto es spoiler de otro elemento, pero bueno. Ya que estamos spoileando, ¿no? Efectivamente, provocar el caos para que ahora aparezca uno erigiéndose en Salvador. Sí, en Watchmen también pasa algo parecido. Sí, entonces... Bueno, sí. Watchmen no es que aparezca un Salvador, sino que más bien que es como una borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? De crear el caos para que aparezca. Entonces, por eso Peter, que es el instigador de toda esta historia de Demóstenes y Locke, ¿no? Crea esos dos personajes, ¿no? El que va a provocar el caos y después él al final, que será el que se ponga, que sea el nuevo, a fin de cuentas, sería el nuevo hegemón del mundo. Sería y acaba bueno, hay que decir que al final lo consigue. O sea, cuando Ender se acaba convirtiendo en el salvador del mundo o el genocida de los insectores. En Eros, en la escuela de alto mando, que es parte del estratego, bueno, la hegemonía se divide en tres poderes. Bueno, los que hemos leído el libro lo sabemos, ¿no? Sí, recordamos, uh-huh. ¿no? Son el hegemón, el estratego y el polemarque. ¿No? Entonces, el estratego, hace un ataque a Eros y durante una semana Ender está encerrado. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente cómo te lo plantean en el juego de Ender. Ender creo que se va una semana en coma. Él está... Y cuando él hay momentos en los que dice que se levanta, escucha ruido, gente corriendo, disparos, vuelve a caer. Se levanta, la cosa parece que está más calmado, ve a Grav le dice que no pasa nada y vuelve a caer. Es que Ender... Y durante una semana, durante esa semana, se explica más adelante, lo que hay es un ataque a Eros para capturar a los niños, bueno, a Ender, claro, sí, y a los niños prodigios, ¿no? Los acaban llamando los niños prodigios. Uh-huh. O sea, que la guerra empieza justo en el momento en el que se acaba la guerra contra los insectores. Contra los insectores. No hay siquiera un periodo de, bueno, pues... No. O sea, acaba la guerra de los insectores y al día siguiente, o el mismo día creo, empieza la guerra y Ender, en la Tierra. Y Ender pasa por todo eso. En la Tierra y en Eros. No, sí, pero te decía, sí, en la Tierra... En el mundo humano. En el mundo humano, exactamente. Ender pasa por todo eso, digamos, por las dos guerras. Ender pasa sin darse cuenta. Es decir, de puntilla, sí. Porque, de hecho, ese límite al que lo van llevando a Ender en ese juego, cuando termina, ¿no? Terminamos ya en el desarrollo fuerte de la guerra, ¿no? Hasta llegar a la última gran batalla. Ender ya llega a un punto que está al límite tan extremo que ya él se está como desmayado, durmiendo, lo despiertan para ir a la consola, luchar, terminar, volver a la cama, quedarse inconsciente, lo vuelven a despertar, o sea, ya es como un robot, es como un autómata, uh-huh, que simplemente abre los ojos para ir como un zombie a la consola, sí, yo creo luchar que, yo creo y volver que otra vez a dormir. Ahí es donde entra, uh-huh, una teoría que, bueno, tú, cuando me he leído varias veces, uh-huh, el libro, ¿no? Durante un tiempo fui... un friki del juego de Ender, estuve leyendo muchas cosas, muchos foros, y había gente que decía que realmente eso era lo que quería conseguir Graf. Quería conseguir un autómata. Uh-huh. Quería llegar a Ender, a llevarlo al límite, que hiciera las cosas por sistema, sin pensar, sin plantearse, porque es lo que acaba haciendo. O sea, ya no se plantea si es un juego, si el qué queréis, que haga esto, lo hago. Uh-huh. Hasta ese punto final, que por suerte para Ender, como está en ese plan autómata y que no sabe que está haciendo la guerra real, ese ataque final que dice, mira, sí, a no, tomar por saco, suicido todas mis naves, pero yo gano, que es lo que ustedes queréis, ¿no? Pues ya está. No, y hace y comete el genocidio, o el xenocidio en este caso. Uh-huh. Ender, o sea, esa prueba a la que le someten en la escuela de batalla, ¿no? De cuando le ponen todo súper difícil cada vez más y al final le meten las dos escuadras contra la de él y él dice, sí, estoy hasta los mismos. Es decir, que vosotros que hacéis trampa, el juego lo estáis cargando, pues yo hago trampas también. Y entonces, uh-huh, hace lo que comentamos, ¿no? Que, sí, no, que acaba que vence sin acabar con el enemigo, tal. No, sin haber digamos, esa estrategia, ¿no? De hacer trampa es la que utiliza, es la única vez que tiene como cierta conciencia. En la batalla final, cuando él ve, dice, esto es imposible, le plantan el planeta ahí en medio, uh-huh, y él incluso, Ender, le pregunta, ¿no? A Master, uh-huh, Rakan, le pregunta, decir, ¿en el juego es posible para acabar con todo esto destruir el planeta? Y le dice, bueno, normalmente nosotros en la batalla las víctimas civiles no se suele ir hacia la población civil, uh-huh, pero lo dejo en tus manos, tú a lo que quieras. Entonces él ve que es tan difícil que no se puede esa batalla acabar con ella de forma normal. Sí, de hecho, eso, ellos tienen cuatro escuadrones así pequeños, tal, contra el resto de la flota. Y en el centro del planeta, donde él ya ha descubierto que hay una reina, que él ya sabe que acabando con la reina acaba con todo. Entonces él supone que la reina está en el planeta y dice, bueno, pues si me cargo el planeta... Que el arma esta, que sí, las explosiones se van solapando unas con otras, y dice, bueno, si me cargo el planeta, me lo cargo todo. Y ya está. Y acaba eso, acaba claro, diciendo, sí, mira, si me lo estáis poniendo acá en Madrid, ¿qué queréis? ¿Que haga esto? Mira, pues lo voy a hacer. Claro. Y ya está. Sin saber que la reina, lógicamente, representa a personas reales. Se lleva esta semana en coma porque cuando acaba, ve tan contento todo el mundo que dice, hostia, esperad un momento. Sí. Que esto no era un entrenamiento. Y se, uh-huh, da cuenta que ha matado a una raza entera. Sí, sí. Claro. Que cuando entra, por cierto, una pregunta, una duda que yo siempre he tenido aquí, me tenía que haber releído el libro para ver si se nombra. ¿Los compañeros de Ender, Alai, Petra y demás, sabían que estaban en la batalla? No, o saben, también no, se cree no, que era un juego, ¿no? No lo saben. Ellos... Vale, es que como en el momento aquí se pierde la comunicación por el simple todo, hemos ganado no sé qué. Me muerdo la lengua. Sí. No lo sabían, vale. Y ya pasa la parte que le cuentan a Ender esto, pues un poco se pierden otra vez de nuevo, ¿no? Ahí ya no sabemos qué pasa con Alai, no sabemos qué pasa con Vin. Ahí se pierde. Están como a los pies de la cama y van apareciendo. Si no, él se despierta, ve a Vin, Que en el momento ese yo no era consciente, yo imaginaba que no lo sabían, pero que no soy consciente porque en ese momento deja de hablar por el Ansible, deja de hablar con ellos, habla con esto, le dicen que ha aniquilado a la raza insectora. Y él, bueno, ya entra en coma y esas cosas. Pues yo no sabía si los otros lo sabían o no. Y aquí otra cosita que quería nombrar, y perdonad que os interrumpa, que antes hablaba Antonio de la sorpresa final. Yo pienso que hay una doble sorpresa, porque está la parte esta que Ender visita, empieza a explorar en Eros, creo que mismamente en Eros, empieza a explorar Eros y ve al gigante tumbado que ve en su juego de fantasía. No, eso es más adelante. Eso es al final del libro. Cuando da pie a La Voz de los Muertos, que es la segunda parte, es cuando llega a un planeta de eso una es. Manera un poco en plan, no sé por qué, pero... Tengo que ir a este planeta. Va descubriendo poco a poco el juego. Y al final del juego, en donde aparecía la cara de Peter, el cristal, el espejo roto, dentro hay una crisálida con una reina insectora. Eso es a lo que me refería. Esa es otra sorpresa. Bueno, ese es el final sí, del libro. Sí, pero el libro no acaba cuando cuando mata a los insectores. Exacto. El libro, esa sorpresa última, ¿no? En la cual da el pie, ¿no? A La Voz de los Muertos. Y es cuando descubre él que se logran a través de esa, digamos, ese capullo, ¿no? Que él encuentra, llamémosle así, ¿no? Donde todavía había quedado un germen de una reina. Le comunica, se transmite por fin, que nunca hubo tal invasión o no se intentó. O sea, que ellos, como ellos no tenían capacidad de transmisión, los insectores, de comunicarse... ¿Con los humanos? Claro, los humanos cuando los insectores llegaron a la Tierra, los humanos intentaron comunicarse con ellos, pero ellos no entendían qué es lo que estaban haciendo los humanos. Bueno, ellos no tenían necesidad de comunicarse. Pensaron que eran una criatura como criaturas inertes, bueno, inertes, que no tenían... Entonces pensaron en asentarse allí. En la segunda, cuando ya ellos se dan cuenta que no, como que ellos se arrepienten, de que ellos se dan cuenta de que no debían de haber atacado a los humanos, pero comprendían la necesidad de los humanos de atacarlos a ellos para defenderse. Véase la segunda invasión, ¿vale? La segunda invasión es cuando ellos ya van a colonizar. Por eso en la segunda invasión hay una reina en el ejército. En la primera están como de examinando el planeta. Y por eso han pasado tantos años desde la segunda invasión, porque ellos se olvidan. Ellos dicen, bueno, ahí está. Pero claro, los humanos se quedan rayados pensando, estos van a venir además, a por nosotros, cosa, pero ellos no tenían ningún interés. Otra cosa que se descubre al final del libro, que no es que sea una sorpresa, pero es bastante sorprendente, en plan, cuando Mazo le dice, no, si yo en verdad, yo gané la guerra de coña. Sí, yo dije, mira, hay una nave y la están defendiendo todo, pues yo qué sé, ataca a esa mismo. Y ataca a la nave donde está la reina y automáticamente... Cuando muere la reina, digamos que todos los insectores caen. Pierden, por eso todas las imágenes que hay, las imágenes que ve Ender, son de la primera invasión, el acercamiento de la nave de Mazer y el resto de imágenes son de los pasillos de Eros, por ejemplo, de la colonia, con cadáveres, pero que cadáveres inertes, sin disparos y sin nada, porque caen directamente cuando cae la reina. Ahí descubren el Ansible Power. Exactamente. Ahí es donde... Claro, ahí eso es donde se dan cuenta de que realmente es solo una persona la que lo maneja todo. Y por eso Ender es el que lo maneja todo. Y por eso al final, ¿no? Pues esa reina, ¿no? Insectora, pues como que dice, os comprendo y os perdono. Comprendo el genocidio porque entendemos que vosotros no sabéis que nosotros no queríamos. Sí, sin embargo, a Ender se queda muy dominado. Claro. Y de hecho se obliga a sí mismo a buscarle un hogar a esa nueva idea, que ya ahí el comienza el resto de la saga. El resto de la saga, ¿no? Con La Voz de los Muertos. Pues yo creo que hemos hecho un buen análisis, ¿no? Medianamente del libro. Si queréis puntualizar algo más o una última impresión, hacemos un turnito de palabra. ¿Vale? Y concluimos aquí este análisis del juego de Ender, la novela, ¿vale? Entonces, Den, si quieres... No sé, a mí, ya te digo, a mí me pareció genial, sobre todo también la forma que tienes de escribir el libro, que enteramente está escrito desde el punto de vista de Ender, menos los principios de los capítulos, que no lo comentamos antes, que son las conversaciones que tiene. Entonces, tú vas descubriendo al mismo tiempo, o sea, tú vas descubriendo por qué han hecho lo que hicieron en el capítulo anterior y qué es lo que se plantea para el capítulo siguiente. Entonces tú vas viendo al mismo tiempo cómo evoluciona Ender y cómo lo van manejando. Entonces eso es una cosa que a mí me atrae mucho. A mí la forma de escribir los libros, de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no? Algo que no sea siempre lo mismo. Y eso, Orson Scott Card tenía una forma muy particular de desarrollar a los personajes. Vamos, y me encantó, eso me encantó. ¿Antonio? A mí el libro me ha gustado muchísimo, me ha fascinado. Igual que en el cine, odio profundamente las películas protagonizadas por niños. Ay, a nombrar una cosa, ahora lo voy a nombrar para acabar mi conclusión, lo voy a nombrar. Venga. Yo odio, o sea, para mí eso, una película protagonizada por niños o por animales, y ya niños y animales juntos, ya eso es tremendo, lo odio. Hablamos del libro La Selva, ¿no? En cambio, no, pero sobre todo esta americanada, ¿no? El niño y su perro Toby, su caballo Viento. No puedo. Pero, en cambio, los libros protagonizados por niños tienen algo, no sé, supongo que uno pues eso te remueve cuando la época cuando tú eras niño. Me gusta mucho y este libro es magistral. En el aspecto de, dentro de que es un niño muy especial, ¿no? Que es un niño adulto, podemos llamarle así. El entrar en un proceso de aprendizaje de 360 páginas aproximadamente, bueno, en la edición española, que normalmente hay, podemos encontrar librería, en esas 300 páginas ve cómo evoluciona un niño desde la criatura más pequeñita, más inocente. Hasta llegar a el ser... Al mayor genocida del universo. es muy, muy, muy interesante. Me ha fascinado. ¿Cómo para no? No, me ha fascinado. Bueno, yo como conclusión, aparte de compartir prácticamente lo que comparten mis compañeros y decir que siempre he sido un vago quizás y no me he leído muchos más libros de la saga, yo solo me he leído los tres primeros de la saga de Ender, ahora aquí el amigo Den me está haciendo que me pique la curiosidad de leerme sobre todo la saga de la sombra, la saga paralela, ahora hablaremos un poco de la saga después de este apartado de análisis. Sí decir que me encantaría ver esa escena en la que Graf se pone gordo y que supuestamente va a interpretar Harrison Ford, pero es Harrison Ford gordo. Bueno, ese de que yo lamento decir que después de estar metido en la saga durante 16, 17 años, el rumor de que van a hacer una película del juego de Ender está presente desde el año 1. Entonces, yo hasta que no vea un tráiler y me digan sí, que ya está hecha, no que se va a hacer, no que están los actores, no, lo siento. Tú quieres el tráiler, ¿no? Yo quiero ver el tráiler, porque realmente me parece una película fácil de hacer. El problema es que seguramente no me va a gustar. Bueno, eso nos pasa a todos los lectores de libros. Porque soy tan fan, me he leído tantas veces el libro, que tengo una visión tan personal que no es que no me va a gustar, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que seguramente no me va a gustar porque no va a coincidir con la idea que yo tengo. Con la imagen que te has hecho. O con la imagen que me he hecho de, no solo de los personajes, sino del entorno. Sin embargo, si sale, voy, seguro. Ahora me voy disfrazado de Ender. Que no sé cómo se disfrazaría uno de Ender, pero... Esperemos que... Te coge a un mosquito o algo y los mata mientras está... Bueno. Esperemos que si la hagan, que sea buena, hombre. Sí, esperemos que sí. Hasta aquí llegamos el análisis. A partir de aquí vamos a continuar con nuestro podcast. No hemos quedado, ¿no?, en este final, ¿no?, en La Voz de los Muertos, ¿no?, que arranca con el final de Juego de Ender, ¿no? Uh-huh. Te inicia como una saga, ¿no? Y esa saga después va a iniciar como una especie de un universo, ¿no? Lo que hemos llamado como el universo Ender, ¿no? Con varias sagas entremezcladas un poco y... Bueno, sí, decíamos dos sagas principales, las que hay ahora mismo en el universo Ender. Dos líneas, ¿no? Uh-huh. Y parece que además que son líneas que transcurren en épocas distintas o que narran historias a veces anteriores, a veces posteriores. Y bueno, y por eso estás aquí, ¿no, Eden? Porque eres, bueno, ciertamente... Bueno, Eden está aquí por dos razones. Una, porque es un aficionado de la saga y porque nos ha propuesto que en Aula Tecnoculturas Podcast habláramos sobre esto. Y oye, mira, si no lo propones y quieres participar, bienvenido sea. Una invitación que además abrimos al resto de público o de los jóvenes de Huelva que estén interesados en hablar de cualquier tema que les gustaría que sonara en Aula Tecnocultural Podcast. Eden, Cuéntanos. Bueno, pues yo ya como ya os digo, yo me leí el juego de Ender cuando tenía 12, 13 años, me gustó muchísimo y claro, pues me picó mucha curiosidad. Tenía amigo, el amigo que me lo recomendó, me dijo que había en ese momento dos libros más, que era La voz de los muertos y Ender el genocida. Y dije, yo si me ha gustado tanto el primero, me tengo que leer más. Entonces me leí La voz de los muertos, que bueno, que ya digamos que el escritor, si el primero es un libro muy trepidante, muy de acción, muy fácil de leer, bueno, en el segundo ya plantean un Ender totalmente distinto. Ender está muy arrepentido del genocidio que ha cometido, y lo que intenta es subsanar su error. Uh-huh. Entonces hace un viaje, se va de la Tierra. También se va un poco, después descubrimos que se va también por los problemas que hay en la Tierra, que se contarán más adelante. Y un poco su hermana también lo convence, ¿no? Y un poco para ir también con ella, ¿no? En plan, ya, venga, ya que ha acabado esto, vámonos, ¿no? Entonces se van y Ender se convierte en la voz de los muertos, que no es más que, bueno, que él habla por aquellos que ya se han ido. Empieza el primer libro que él escribe, es La voz de los muertos, que habla por la voz de los insectores que ya no están. Y bueno, también se habla al final de Ender, ¿no? Y un poco en La voz de los muertos también escribe un libro sobre el Hegemon, que se descubre que al final a Peter le sale bien la jugada y se acaba convirtiendo en el líder mundial como él pretendía. Y bueno, esta es la idea que tiene Ender. Se va a un planeta donde ya hay una colonia humana, hay otra raza que vive en el planeta, que son los Cerdis, mal llamados Cerdis, creo yo, pues realmente eso a mí ya me chocó un poco y fue una de las cosas que me hicieran que perdiera poquito a poco el interés, que es una raza que está allí. Además, sí. Él lleva a la reina insectora. Te voy a meter aquí un poco los dedos. Quizás todo quizás todo esto es un poco... esta parte tiene un tinte autobiográfico del autor, que es como si fuera su viaje a Brasil, ¿no? Porque aquí toda la población habla en brasileño. Uh-huh. Ender va como una pseudo-religión que se crea a través de lo que es la voz de los muertos, ¿no? Sí, no, de hecho es un tema religioso. O sea, no habla... Lo comentábamos antes. No es que le dé una impronta mormona a la saga de Ender, pero sí le da, religiosa. A partir del segundo libro, le da una importancia bastante grande a lo que es la religión. De hecho, Ender no es que venga como un profeta, pero sino que se convierte en esa voz de los muertos y crea como una especie de culto alrededor de esta imagen. Por eso que quizás un poco se asemeja a cuando el autor, Carr, fue a Brasil como... Sí, esa época del principio de los 70, ¿no? Como 70, 72. Exacto. Como un misionero mormónico, ¿no? Sí, bueno, se dice, ¿no? En los autores, ¿no? Que siempre se pregunta mucho, ¿no? Además, la típica pregunta, ¿no? Si estuviéramos entrevistando aquí a un escritor con una obra, siempre dice, ¿qué hay de ti en la obra? ¿No? Es la pregunta tópica, ¿no? Uh-huh. Y muchos coinciden siempre diciendo, ¿no? Más o menos que siempre que se escribe hay un poco algo autobiográfico, por lo menos hay, si no es tu historia, siempre, es decir, uno escribe de lo que conoce. Es decir, Si la pregunta la hace el loco de la colina, sería, ¿qué hay de ti en la obra y has probado carne de hombre? Sí, has catado varón. Eso. Pero bueno, en este caso Orson Scott Card, sabemos que no, que él no bueno, habría catado varón. volviendo a la saga. Es importante, ¿no? Porque él un poquito en su... No solo en su actividad como religioso, sino su vida política, social, pública. Pues en cuanto a sus ideas, ¿no? Pues siempre ha tenido... Sí, siempre ha sido una persona muy activa, ¿eh? O sea, Orson Scott Card, esto lo descubrí muchos años más tarde, porque como ya os digo, me leí esta saga, este final de saga, que es decir que solo me la he leído una vez, los que menos veces me he leído de la saga, hace muchos años. Y quizás lo que me pasó también es que yo creo que era muy chico. Si el juego de Ender es un juego muy fácil de leer, muy de aventura, La voz de los muertos es una lectura un poco más adulta. Puede ser, porque yo también me lo leí después del juego de Ender, por supuesto, ¿no? Como es lógico. Y también un poco me aburrió, hasta el punto de que Ender el genocida no me lo leí, el tercero, ¿no? Y me lo leí después con los años, ahora unos 5 o 6 años me lo volví a leer, y a mí me gusta más que el juego de Ender. Bueno. A mí, o sea, es una cuestión personal. También de decir que este libro se llevó los dos mismos premios que se llevó el juego de Ender, el Hugo y el Nebulas. Hugo y Nebula. Y se llevó un premio al que el juego de Ender fue nominado y no ganó, y él sí se lo ha llevado, que es el Locus. O sea que, bueno algo habrá. Los premios también tienen un poco que ver con los antecedentes, ¿no? Cuando alguien De todas maneras, yo conozco gente que se lo ha leído más adulto y me ha dicho, y yo, te lo tienes que volver a leer porque tiene como otro rollo. Entonces, le tengo que dar una segunda oportunidad, lo que pasa es que no estoy enfrascado en otra cosa y no... Pero vamos, lo tengo ahí pendiente porque realmente me gusta tanto la saga que, bueno, no me importa para nada darle una segunda oportunidad a esto. Pero entonces, bueno, lo que se cuenta es el... la vida de Ender, ¿no? El cómo acaba Ender cuando llega a este primer planeta. En la Tierra ya han pasado creo que unos 3.000 años por esto de los viajes en el tiempo. Y bueno... No, en el tiempo. En el tiempo, lo viajes, o sea, los viajes... La relatividad del tiempo en los viajes en el espacio. Me he expresado mal. Y bueno, lo que te cuentan es un poco la vida de Ender. Aparece un personaje nuevo que es como una inteligencia artificial, que ahí es donde yo decía que mi teoría de la máquina del juego de fantasía era otra, que es una inteligencia artificial que está conectada con... prácticamente con el universo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que... Yo siempre he sospechado que esa inteligencia ha sido el Skynet del juego de Ender. Vale. Ha ido evolucionando desde... Yo manejo las redes terráqueas, soy capaz de entrar en la mente de una persona, de monitoreo... Y voy poco a poco hasta que me convierto en el aliado de Ender en el resto de la saga. Que son tres libros más. La voz de los muertos, Ender Genocida e Hijos de la Mente. Que yo, es que la verdad es que fui perdiendo el interés. Conforme iba leyendo ya Ender Genocida, me lo leí un poco por... Bueno, es que ya me leí los dos primeros. Y Hijos de la Mente me lo leí por absoluto compromiso. Sí. Ya hay una guerra, interestelar, Ender está en medio, intentan convencerlo porque él había sido y él no quiere. Realmente no... Me parece mucho más interesante la idea que sale del universo Ender, ¿no? En este momento, pues eso, Orson Scott Carver, que Ender vende, ¿no? Entonces, pues, explota la imagen Ender, pero claro, la va gastando, ¿no? Va minando lo que era el personaje en un principio y se convierte en una cosa que al final, yo recuerdo que el Ender de los últimos libros no tenía tampoco demasiado que ver con el Ender del juego de Ender, que era el que realmente a mí me había enganchado. Entonces, abandona un poco la serie y... En los años empiezan a surgir ideas, ¿no? Él ya, como ya digo, es una persona muy activa en la comunidad, en su página web, en los foros, él habla mucho con los fans. Entonces empieza a surgir una idea de, bueno, ¿y por qué no crear un universo Ender, ¿no? O sea, la idea es muy buena. Te ha saltado 3.000 años de la historia de Ender sin de un libro a otro 3.000 años. Y yo, pues, entonces empezaron a surgir ideas y un escritor amigo suyo le comenta a ello, pues se me ha ocurrido una cosa que me parecería interesante reescribir la trilogía, pero desde el punto de vista de otro personaje. Ay, dijo, pues, está guay. Fue a su casa, le estuvo dando vuelta y le gustó tanto la idea que volvió a llamar a su compañero y dijo, vale, pero lo voy a hacer yo. quita, esto es mío. Me parece muy buena tu idea, pero lo voy a hacer yo. Entonces empieza lo que se conoce ahora como la saga de las sombras. Escribe un libro que se llama La sombra de Ender, que es el mismo libro que el juego de Ender, pero contado desde el punto de vista de Bing, que es uno de los aliados, de los compañeros de Ender, además un... Y claramente un poder, es como un espejo en el que se mira Ender de quién era él. Exactamente, porque es, digamos, el que tiene más dotes dentro de sus aliados. Entonces, pues te cuentas la vida de Bing, que es un chico, es un extremadamente pequeño, por eso el mote de Bing, que vive en las calles de Rotterdam. Y bueno, hay un seguimiento, él también lo están siguiendo. Ya es un momento en el que cuando aparece este Bing, Bing aparece en un sitio donde que es totalmente distinta a la infancia de Ender, ¿no? En un sitio donde parece que no se monitorea a los niños. Uh-huh. Donde hay mucha pobreza infantil, los niños viven en las calles con un sistema de bandas, tal. Y bueno, y Bing empieza a hacerse notar. Y bueno, hay una monja que trabaja para el gobierno, por decirlo de alguna manera, y que de vez en cuando... Pues bueno, hace prueba a alguno de los niños, los que parecen más avispaillos, se los manda a Graf, que también aparece en esta saga. O sea, que se ve como Graf está entre el proyecto Ender y, bueno, este nuevo proyecto que ha salido por ahí, que, bueno, que al principio se ve que no está muy interesado, pero que al final pues se ve que acaba convirtiéndose, y por eso decía que no era la única baza que tenían, ¿no? Uh-huh. Siempre tuvieron a Bing como la recámara. Entonces yo creo que aquí el escritor, yo creo que un poco sin querer... da explicación a muchas situaciones en plan, bueno, si Ender la acaba diñando, siempre tenemos a Bing. O sea, uh-huh. Podemos llevarlo al extremo, que si sale bien, triunfamos, y si sale mal, bueno, podemos todavía tenemos con... una pequeña baza. Pero ya digo, yo creo que esto surgió un poco sin querer. Cuando se lo plantean, cuando tú estás leyendo el juego de Ender, cuando él escribe el juego de Ender, lo está llevando al extremo y dice, yo, y si sale mal, la cagamos. No, y si mato a Ender, morimos todos. Claro, ¿no? Y como tantas cosas, ¿no? Un autor escribe una vez que ha escrito algo anteriormente. Es verdad que se dice mucho con fines comerciales y demás. No, ya la idea la tenía. Esto estaba pensado para hacer una... muchas veces tú escribes un libro y si tiene éxito, bien. De hecho, y si no tiene éxito, lo dejas aparcado y te vas a otra cosa, ¿no? De hecho, con la continuación de la saga, Orson Scott Card ha tenido que decir, mira, he cambiado cosas... O sea, aspectos temporales, tal, las he cambiado. Sí. ¿Por qué? Para que tuviera sentido. Te quiero decir, o sea, los últimos libros que está escribiendo ahora, los mijitas dirán, no, pero es que si Ender estuvo 3 años en la nave, la Tierra han pasado 47 y 6 meses, entonces no puede... Y ha tenido que decir, mira, señores, esto es una novela de ciencia ficción. Claro. El tiempo pasa como a mí me da la gana. Claro, Si yo digo que Ender ha viajado 3 años y la Tierra han pasado 10, pues así pues se así queda y punto. Ha tenido que cambiar cosas, ha tenido que cambiar algunos aspectos para darle empaque a lo que él está creando ahora. Que es distinto a lo que él creó hace tiempo. En su momento, porque de hecho para la saga esta de Ender, incluso hace 4 años, ¿no? En el año 2008 saca un nuevo libro que introduce este Ender en el exilio, ¿no? Que introduce dentro de la saga de Ender, no de la sombra. Sí, pero, ¿no? Pero la introduce dentro de la saga de Ender por temporalidad y por personaje. Sí, o sea, ¿no? La saga de la sombra se caracteriza porque solo en el primer libro aparece Ender, pero como un personaje secundario. De hecho, Ender... aparece poquísimo, porque la relación que tienen Ender y Bing es un poco fría, ¿no? Aunque son muy buenos amigos, pero solo coinciden cuando llegan a la Escuadra Dragón y en el Alto Mando. O sea, que Ender aparece como un personaje secundario y aparece desde un punto de vista que es muy interesante, aparece desde el punto de vista de otro personaje. ¿Cómo ve la gente a Ender? Tú has leído el juego de Ender y tú has visto cómo es Ender, pero no has visto qué piensa la gente de Ender o qué es lo que pasa alrededor de Ender. Es interesantísimo. De hecho, cuando sale La sombra de Ender y yo me la leo, al poquito tiempo, no sé si fueron meses, me leí los dos libros al mismo tiempo. Porque es interesantísimo ver cómo las escenas que se solapan se ven desde el punto de vista de Ender y desde el punto de vista de Bing. Hay una escena que la primera vez que Bonzo Madrid intenta atacar a Ender... que Petra intenta ayudarlo, se para con él en el pasillo, pero bueno, entonces Bing ve todo esto, claro, Bing es tan listo como Ender y sabe lo que está pasando. Él sí sabe que, igual que Ender, ¿no? Porque Ender, descubrimos que en el libro Ender también sabía que lo iban a atacar. Entonces Bing también lo pilla y dice, ve a Petra y dice, lo ha parado en el pasillo, o sea, está haciendo que frene, que se separe, que está provocando, que entonces Bing... digamos que le hace un poco la cruz a Petra. Entonces es interesantísimo saber, porque tú sabes qué es lo que hace Petra, porque cuando Petra habla con Ender le dice, no, yo intenté ayudarte, dice Ender, sí, pero no te has dado cuenta que si me paras en el pasillo y le pide perdón, está muy arrepentida. Tú sabes la intención real de Petra, pero claro, lo estás viendo desde el punto de vista de Bing, que no sabe, que está fuera intención de la conversación, y dice, vaya tía, claro. Entonces es interesante como esa escena, muchísima, ¿no? Hay otra escena en la que en el juego de Ender Bing aparece en los entrenamientos con un filamento en plan, hola, buenas tardes, traigo aquí un hilo que nadie tiene y sale en consiguió. Y en el juego de... La sombra de Ender, perdón, se ve cómo consigue ese filamento y a través de qué, ¿no? Entonces, los paralelismos que hay entre esta primera novela de la saga de la sombra y la primera novela de la saga de Ender son geniales. O sea, es... si te ha gustado el juego de Ender y te vas a leer La sombra de Ender, yo aconsejo a leértelo con el juego... No leértelo paralelamente, pero sí leértelo con el juego de Ender cerca. Y sí, cuando tú apoyo... veas... Esto lo recuerdo yo, pum, y pegarte y ver la misma escena desde dos puntos distintos es interesantísimo. Entonces, esta es la serie que arranca la saga de las sombras, que bueno, que lo que cuenta es qué pasa en la Tierra cuando acaba la guerra insectora. Habíamos dicho que cuando acaba el ataque, el genocidio, en Eros hay un ataque en el que Ender está en coma. Frank comentó que en el libro, efectivamente, no se habla para nada, no se vuelve a hablar de los compañeros de Ender, pero aquí tú ves qué es lo que pasa esa semana. Uh-huh. Entonces, se ve el inicio de la guerra en la Tierra, qué es lo que está pasando, que están raptando a los niños prodigios. Y bueno, es un poco la historia de cómo se desarrolla esa guerra, cómo... salvan o no salvan, qué niños se van a un bando, qué niños se van a otro. Hay otro archienemigo que es muchísimo más carismático que los enemigos que ha tenido Ender, que es Aquiles, que es un personaje que conoce Bin desde prácticamente el principio del libro y está presente casi toda la saga, que realmente le da muchísimo juego al libro. Este sí es un antagonista, es todo lo contrario de lo que es Bin. Lo que yo estoy viendo, porque yo como no he continuado, pero no he continuado con la saga, con el universo, por lo que estás diciendo, me da la impresión, ahora me corrige si tengo razón o no, como que en la saga de Ender, una vez que pasa del juego de Ender, ¿no? Es como que lleva a lo místico la historia. A Ender lo convierte en una especie de como de profeta o algo así. Me comentas incluso, ¿no? Que además como que está en contacto con un ente superior, algo así. Lo lleva a lo místico y como para cubrir ese defecto de no tener historia, no voy a decir acción, pero sí a lo mejor algo un poco más activo de lo que es el universo, crea la saga de la sombra, que es como esto que nos faltaba, que tenía en el juego de Ender, esa historia, ese poquito de aventura también, de cómo lo mete un poquito en la sombra. También son, ¿no?, novelas más serias, o sea, no son tan... Quitando La sombra de Ender, que ya os digo, La sombra de Ender es como el juego de Ender, pero desde el punto de vista de otro personaje, y yo creo que un personaje muy interesante. Más que Ender, menos que Ender, ya eso dependerá del gusto. Pero al igual que la saga de Ender, la serie se torna un poco más seria porque lo que te hablan es de lo que ocurre políticamente, socialmente en la Tierra. Sí, es verdad que lo que hace es cubrir esos años que pasan entre el juego de Ender y La voz de los muertos, que yo creo que la gente se queda un poco, bueno, ¿y qué pasa en la Tierra? O sea, hemos tenido un libro entero de Locke y de Demóstenes planeando un macro plan para después de la guerra y ya está. Y lo deja ahí y ahora se va a Valentine. ¿Y qué pasa con Peter? Te voy a decir, Peter no es que esté presente activamente en toda la obra, pero es un personaje interesante. ¿Qué ha pasado? Entonces yo creo que lo que intenta zafar, más que la vuelta a la acción y tal, porque ya digo que la serie se vuelve también más muy seriota, política, digamos, muy social. Yo creo que lo que intenta tapar es el agujero este que hay de tiempo. De hecho, eso, lo que tú has comentado, el último libro que ha escrito, que hay en español al menos, temporalmente está entre el juego de Ender y La voz de los muertos. Y en La saga de la sombra está después de La sombra del gigante, que es el último. Bueno, La saga de la sombra es La sombra de Ender, La sombra del Hegemon, Marionetas en la sombra y La sombra del gigante. Después de La sombra del gigante aparece este Ender en el exilio, que todavía no lo he leído, pues ya digo, estoy embarcado ahora mismo en otras lecturas, pero sí sé dónde está, ¿no? O sea, se supone que en la primera parada que hace Ender, antes de llegar a la colonia, paran en un planeta donde se queda Valentine, la hermana, y conoce a personajes que, por eso digo que se ha comido un poco los lapsus temporales, conoce a personajes que aparecen en la sombra del gigante, ¿no? Entonces un poco une... Más que formar parte de la sombra de la saga de Ender, yo creo que une de manera directa las dos sagas. ¿No? El primero es el mismo, pero en la saga de las sombras tira por un lado y la saga de Ender tira por otro. Y en este punto, digamos que se unen las dos sagas y conoces a personajes o interactúan personajes de ambas sagas. Y este último que está, editado ya en inglés, todavía no ha llegado a España, de ese no conocía Sombras nada. Sombras en fuga, ese, ¿no? Está hablando de Sombras en fuga, ¿no? El nombre que le dan, lo que pasa que... Bueno, sí, claro, como tampoco... todavía no está editado en España, no tiene nombre todavía en español. Exactamente, entonces de ese no sé nada. Me enteré, bueno, pues buscando, o sea, bien, sabiendo que iba a venir aquí, bueno, también un poco de refresco, tal, buscas información, miras tal. Entonces vi el nombre del libro, pero digo, mira, yo pensaba que el último era Ender en exilio. Una grata sorpresa, porque cuando me enteré que estaba Ender en exilio a la venta, rápidamente fui a una librería digital, ya esta modernidad, ya no lo tengo el libro. Si me gusta mucho, me lo compraré, porque ¿no? El encanto que tienen los libros en papel, pero bueno, no he querido arriesgarme porque ya creo yo que 9 libros para una saga yo creo que son suficientes. Oye, aparte de los recopilatorios. Exacto, de recopilatorios de novelas cortas, donde entre ellas se incluye la novela corta del juego de Ender, que ha ido soltando, que yo creo que esto pasa mucho a los autores de grandes sagas. Suelen hacer mucho esto de los libros entre medio de relatos cortos, que les viene muy bien para unir cosas. Sí, no, pero yo creo que esos libros aparecen junto con la idea de crear un universo, ¿no? Porque la mayoría de los relatos cortos no tienen que ver ni con Ender, ni con, ¿no? Son cosas que pasan en la escuela de batalla. Y que enriquecen un poco el universo, exactamente. Sí, o te presenta algún personaje que después iba a tener a lo mejor un poco más de empaque, cosas de este tipo. Sí, pero que es un recurso muy utilizado en autores que hacen grandes sagas. Vamos, sí, así asientan bases, asientan lenguaje, asientan... poquito base de estructura, el espacio, cómo funciona, las medidas y demás. Se utiliza mucho ese tipo de bueno, hay que decir le que dicen no son... por ahí muchas veces universo expandido, vamos. Sí. Es un universo expandido, ¿no? De manera, hay que decir que no tienen... O sea, que no pertenecen a la saga, como quien dice, ¿no? O sea, que te lo puedes leer o no. Yo no me lo... Por desgracia no me lo he leído. Que no pertenece a una línea principal. Exactamente. No puedes leerte el resto de los libros. A mí, una cosa, no quería dejar pasar mucho tiempo, ya que comenta todo el tema eso, que se vuelve un poco más político, ¿no? Esta historia de Peter, ¿no? Volvemos otra vez al inicio, ¿no? A Demóstenes y Locke. Que resulta curioso en dos aspectos de la vida real, personal del autor, de Card, y de la obra, que hurgando, yo buscando, ¿no?, de eso de la vida, claro, vemos Wikipedia, vemos un montón de fuentes de información, y digo, bueno, voy a entrar en la página oficial del autor, ¿no?, en su web oficial, Y cuando estoy viendo, ¿no?, hablando un poquito de su vida, de sus hijos, ahí me enteré que lo decía 5 hijos, pero bueno, tenía, había tenido más, pero habían muerto, algunos recién nacidos y demás. Veo que la página, lo que es la URL, ¿no?, del autor, no es un típica que uno esperaría, orsonscottcar.com. No, se llama como el río principal de Albin Maker. No recuerdo ahora mismo el nombre del río, pero no sé cuánto, river.com. Sí, tiene ese nombre, ¿no? Entonces me quedé como diciendo, qué extraño que no tenga ese dominio con su nombre. Y entonces arriba de la página pone, esta página es parte del, algo así como del universo, del portal de Orson Scott Card. Como que hay algo un poco más amplio dentro del cual está como su espacio oficial personal. Sí, como autor literario. Con lo cual me voy como que haciendo un nivel, ¿no?, en esta página, y entonces me voy a una que efectivamente se llama www.orsonscottcard.com. Y ahí ya está su página personal y hay muchas otras. Y la que más, una de las que más fuerte es, tiene dentro de ahí, son una especie de foros que se llaman de Ornery American, ¿no?, que se puede traducir como el americano, digamos, el mal genio americano o el intratable americano, ¿no? O hoy en día a lo mejor incluso el indignado, ¿no? Algo así, ¿no? Americano, pero bueno. Y realmente hace referencia a este americano medio, que no es una eminencia en nada en concreto, no es un doctor en nada, tal, pero tiene opinión propia. Es como el ciudadano de calle que tiene opinión propia y que se tiene que hacer valer. No, me está diciendo que ha creado lo que en el juego de Ender plantea que es el sistema de redes de la Tierra, ¿no? O sea, porque Loki y Demóstenes no dejan de ser dos nicks de usuarios de foros políticos que dicen un comentario aquí, que hablan un poco allí, ¿no? Y es un foro político, uh-huh, social, religioso, en el cual se habla de la actividad política estadounidense siempre, ¿no?, fundamentalmente, pero también internacional, pero vamos, fundamentalmente estadounidense, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no?, como él, esa idea que plasma, y probablemente uno de los nicks, uno de los moderadores que aparezca ahí, más otro, pues será el mismo, ¿no?, que plantará ahí. A lo mejor también con un nick, o sea, con una personalidad oculta. Vamos a buscar, sí, a Locke. Utiliza. Ya, esta tarde voy a llegar a casa y decir, Locke, ¿dónde está? Utiliza la red realmente, este hombre, el autor, para exponer esas ideas de las que, por eso hay mucho, en muchos tintes, lo pasa claro, se habla de él como también como un autor que en sus opiniones sociales es polémico en cuanto al tema de la homosexualidad, de los matrimonios homosexuales, de sus opiniones políticas, que aún siendo declaradamente demócrata en las últimas elecciones apoyó a que la gente votara a los republicanos, uh-huh, por todo. Entonces, pero claro, muchas de sus opiniones las puede lanzar a través de seudónimo, a través de esto, con lo cual tampoco sabemos exactamente qué es lo que opina muchas veces, muchas cosas, aunque parece una persona un poco ecléctica. Pero termino con esta parte de Ornery American, porque tiene incluso otra cosa que podemos relacionar con el juego de Ender, que es, tiene un decálogo, o sea, una declaración de intenciones de su propio, de lo que debería de ser este foro, este grupo, uh-huh, efectivamente, este grupo. Entonces habla directamente, de hecho la primera, ¿no?, habla como que decimos, no estamos impresionados por sus credenciales, doctor esto, senador lo que sea. No vamos a tomar su palabra por dichas credenciales, ¿no? Vamos a pensar por nosotros mismos. O sea, él habla. Y entonces, dentro de esas, ese decálogo. Decálogo, por ejemplo, el número 10, todo lo que hemos estado hablando de juego de Ender, en el número 10 dice literalmente, bueno, traducción al español, uh-huh, rechazamos la violencia, excepto en defensa propia o para proteger a los débiles frente a la agresión. Que es, uh-huh, lo que hace la flota internacional realmente. Que todo el tiempo. Y el mismo Ender, ¿no? No, o sea, Ender, de hecho, Ender no es para nada, ¿no?, violento, aunque para nada. Habla incluso, dice, que sabemos que las personas buenas y sabias a veces no están de acuerdo, que escuchan las opiniones de los demás, tener paciencia. O sea, estamos hablando todo el tiempo que no se use nunca el ridículo, la cohesión para silenciar argumentos serios, que solo los fanáticos y dictadores asumen que cualquier persona que no esté de acuerdo con ellos tiene que ser malo o estúpido. Es decir, le ha influenciado mucho su propia obra, O él ha mostrado mucho de sí en su obra. Si no, me corrijo, no es que la flota internacional, o sea, eso es la flota internacional, todo lo plantea la flota internacional como algo. Sí, sería como los malos. Los doctores estos, senadores, no sé qué. Que son, ¿no?, los que más, además, de hecho, hay muchos comentarios en plan, pero sobre todo en la saga de la sombra, sí se ve una superioridad en plan, pero que es que yo soy un hombre y tú eres un niño. Sí, sobre todo con Vin, ¿no? Que Vin, digamos que Vin se plantea como un personaje mucho más inteligente que Ender, mucho más avanzado que Ender. Se descubre también por qué, o sea, tiene un porqué. Y no le echan cuenta a mayoría de las veces porque es un niño, ¿no? Entonces él lo dice muchas veces como diciendo, ¿qué pasa? Que porque soy un niño no me va a echar cuenta. Si sabes que tengo razón, o sea, que es que lo sabes, pero te da coraje. Te da coraje que yo tenga razón y tú no, porque yo soy un niño y tú eres un adulto, ¿no? Pues a lo mejor es lo mismo, ¿no? En plan, ¿qué pasa? Que tú llegas aquí como el senador, tú eres el jefe y tú tienes que tener razón. Y el que no te dé la razón es que no tienes ni idea. Es curioso, y aprovecho, es que claro, a mí me gusta mucho siempre sacar sus textos, muchas veces a lo mejor además me paso y doy más interpretaciones de las que realmente tiene, pero viendo, porque a mí, bueno, me gusta los idiomas, el inglés me gusta especialmente, y el cacharro, el cacharro. Sí, sí. El cosa. Me encanta el inglés. Español, el regular, palabra. Pero el cosa este que se el usa. El cacharro, yo llamo, no tengo esa forma, el palabra este de ornery, ¿no? Sí. Ornery American, ese con que tiene una traducción difícil de sacar al español. Que no es una traducción clara, vamos. Es, no es una palabra en sí misma, ornery, porque es con R, O-R-N-R-Y, procede de una contracción de otra palabra, que es ordinary, o sea, ordinario. Ordinario. Que es una expresión que se utiliza mucho en Estados Unidos, bueno, en todas partes, pero sobre todo en Estados Unidos, cuando te refieres a un niño. Cuando un niño hace algo que es que no es que no esté bien, sino que se está colando, decir, no hagas esto, está haciendo cosas típicas de niño, ¿no? Cosas ordinarias. Se dice don't be ordinary, no seas ordinario, no te salte, y de ahí viene la palabra ordinary como intratable, como algo, como alguien que es ordinario pero no es ordinario. Sí, bueno, no se puede ahí. Ser como el indignado español, ¿no? Es esa persona que está ahí que molesta. Sí, pero. Que no está haciendo las cosas en los cauces que normalmente se dicen. Normalmente, efectivamente, pero que procede de un término que se utiliza orientado a los niños. O sea, una actividad que en principio es propia del niño, que es el hacer lo que yo hago normalmente por instinto y eso, aunque le moleste a los adultos. Y por eso lo hace él, porque somos los ciudadanos que molestamos a los poderes, a los demás, por el hecho de. Sí, como el niño que molesta, exacto. Simplemente, o sea, que se pueden sacar muchos lazos. Mil cosas, y no voy a hablar de todo lo, de todo el decálogo entero, pero de casi cada punto del decálogo, yo animo a la gente que le interese, ¿no? Que le guste un poco el mundo de Ender, que entre en www.orsonscottcard.com y que biche. Y entre en The Ornery American y lea y vea cositas, porque es ciertamente muy interesante. Bueno, acabando ya, yo creo que ya es el momento para un poquito acabar. ¿Queréis puntualizar algo más? ¿Alguno de los dos? No, bueno, decir que de las sagas, Marvel ha sacado una colección de cómics que, por desgracia, no han llegado a España. Se encuentran en Internet, que, o sea, si no te lo puedes comprar, como lo vimos en Estados Unidos. Solo el primero está traducido por un fan que le ha gustado mucho, solo ha traducido el primero, y son muy interesantes. O sea, el dibujo es. De hecho, creo que el dibujo es de un español que trabaja en Marvel. No, yo no soy muy ducho en cómic, entonces no sé el nombre, pero recuerdo haber leído que el dibujante era español y mezcla. O sea, no es el cómic del juego de Ender, sino un poco el cómic de Ender. Porque mezcla la historia. El primer cómic es totalmente los primeros capítulos del juego de Ender, pero conforme avanzando el cómic, mezcla cosas del juego de Ender y de la sombra de Ender. O sea, que es un poco el cómic. Y es muy interesante. Bueno, si os entráis en la obra y os gusta, la verdad es que el cómic está bastante bien. Y bueno, y esperemos que este último proyecto de película sea el definitivo. Vale. Ahí dicen que en octubre del año que viene tendremos juego de Ender en nuestro cine. ¿A quién recomiendas este libro del juego de Ender y la saga? Sobre todo el juego de Ender se lo recomiendo a cualquiera. O sea, se lo recomiendo a padres, se lo recomiendo a niños, se lo recomiendo a cualquiera. O sea, entra mucho. Sí recomiendo que si vas a entrar en las sagas, o sea, no, avanzando en la de Ender o la de la sombra. Vamos a decir el universo. Bueno, pues quizás que sepas que te vas a encontrar algo distinto al primer libro. Entonces, yo creo que se lo puede leer. Los primeros libros se los puede leer cualquiera. De hecho, insto a que se lo lean cuanto más jóvenes, mejor, porque te divierten muchísimo. Antonio. ¿A quién recomiendo? No, en general, ¿no? Un punto final. Punto final. ¿Y a quién recomiendas el libro, Juego de Ender? Hombre, yo recomiendo, estoy de acuerdo con Eden, recomendaría a todo el mundo. A todo el mundo. Es un libro, lógicamente, que a un niño, un chavalín, un jovencito, habrán cosas que le puedan. Es una lectura distinta a la que hace. Efectivamente, que lo que haría un adulto. Para un adulto es riquísimo, es un libro riquísimo, tiene mil matices. Estoy deseando volver a empezar a leérmelo. Lo he leído, como ya comenté, hace nada, y estoy deseando volverlo a leer masticándolo, ¿no? Con calma. Tiene muchísimo que sacar y, como digo, se lo recomendaría a todo el mundo. Del resto de la saga me fío de Den y probablemente lo primero que quiero leerme es La sombra de Ender antes que La voz de los muertos, aunque también me interesa La voz de los muertos un poquito, esa cómo va esa línea, digamos, argumental. A mí lo que me gustaría en todo caso es, bueno, te lo dejo a ti, si tú nos ponemos, sería interesante ayudar a alguien, a que facilitarle a alguien que lo pueda leer más allá de ir a una biblioteca. ¿Tú qué opinas, Fran? Bueno, yo creo que algo podemos hacer. ¿Sí, tú crees? Sí. Estamos en tus manos, ¿eh? Sí. Bueno. Vamos a concluir lo de la saga y ahora entramos en ayudar a que alguien pueda tener acceso a este libro. Acceso legal. Sí, este siempre. Que bueno, por finalizar yo, decir que aparte de recomendar el juego de Ender a todo el mundo, a mí mismo me voy a recomendar a ponerme, en cuanto acabe el libro que me estoy leyendo, que me queda un par de días, con La sombra. O sea, con La sombra de Ender. Ahora además que tenemos un poquito más fresquito el juego de Ender, de haberlo hablado, de haber un poquito explorado entre sus páginas, a mí mismo me voy a recomendar. Y si una recomendación a mí mismo, imaginaos si lo recomendaría a los demás, ¿vale? Bueno, Den, muchas gracias por haber participado, por habernos ayudado y por haber propuesto un tema para Aula Tecnocultura Podcast. Nada, a vosotros por hacer el programa, que realmente desde... Os sigo desde el alfa. Sí. Os sigo desde el principio, desde el alfa. Sí, soy súper famoso. No, hombre, gracias por hacer algo un poquito distinto a lo que siempre que nos hemos quejado, Frank, y como ya ha dicho Frank y yo nos conocemos desde hace muchos años, y siempre hemos exigido este tipo de cosas, ¿no? Que se hagan cosas distintas, y gracias a vosotros por, bueno, por dedicar tiempo a hacer esto, que realmente lo veo muy interesante y muy positivo, y animo a cualquiera que escuche el podcast a participar en los foros de debate, ¿no? En la página de Facebook, en los sitios donde os puedan encontrar, porque realmente os conozco personalmente a los dos, a uno más que a otro, pero sé que soy gente interesada y sé que no vais a dejar de lado las ideas que os propongan, ¿no? Y sí, gracias por haberme invitado al programa. Nada, gracias a ti por haber estado aquí. Pues nada, tienen las puertas abiertas, y a todos los que nos escuchan, que tenéis las puertas abiertas para proponer y para participar en el Aula Tecnocultural Podcast. Bueno, pues más o menos hasta aquí hemos llegado. Y decir hemos llegado es porque esto ha sido extensito. Vamos. Sí, no ha sido poco, no ha sido poco. No ha sido poco. La verdad es que yo he quedado muy a gusto con toda esta charla. Hemos desengranado, ¿no? Sí. Muy bien este libro, este libro de ciencia ficción, que además me hace recordaros que hablando un poco de ciencia ficción, de este libro, de literatura en general, pues me parece perfecto aprovechar para recordar que tenemos en marcha un certamen de relato breve. Un certamen de relato breve con tres temáticas distintas. Una de ellas es ciencia ficción. Exacto, una de ellas es ciencia ficción. También hay fantasía y también hay el mundo del cómic, ¿no? Como tema. Bueno, nada, recordároslo que tenemos este certamen, que tiene unos precios gratuitos. No, recordaros que tiene unos premios bastante atractivos, y que bueno, que las bases y que toda la información la tenéis, bueno, en redes sociales, en nuestra página web, huelva.es/juventud, la tenéis en todos lados, y que animaros a participar. Que, como yo digo, por participar a lo mejor no ganas nada, pero sí ganas la satisfacción de escribir un relatito que muchas veces son divertidos, sí, además, y ayudan a aprender. Siendo relato breve, además, que tampoco... Sí, que no se exige mucho. Efectivamente, ¿no? Se exige, Es decir, esperamos que sean esperamos bonitos, la calidad y tal. Buena calidad los relatos. Uh-huh. Pero bueno, que no se exige mucho en tiempo, ¿no? Exacto, que no tiene que ser un libro grande. Ahora en verano, ¿no? Que tenemos uh-huh. bastante más tiempo libre, ¿no? Eso es. Os recordamos que hasta el 16 de agosto se pueden presentar trabajos, pero como siempre, y como os ha dicho el compañero, consultad las bases que estarán en las redes sociales, en, por ejemplo, facebook.com/huelvajoven, uh-huh. en huelva.es/juventud, y para cualquier cosa también podéis comunicaros con nosotros por correo electrónico en aulatecnocultural@huelva.es. Eso es. Y nada, como hemos dicho ya varias veces con Eden cuando nos despedíamos de él, que estáis invitados a participar en este podcast, en vuestro podcast, y hablar de lo que de vosotros lo que queráis. De lo que queráis. Estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a iniciativas, incluso a que vengáis eso, a colaborar, a que el que le interese hablar de un tema, estar, es ponernos de acuerdo y es una actividad que es muy, muy bonita y muy gratificante. Pues nada, nos vemos en el episodio 003. Como siempre, recordad que nos podéis encontrar en iVoox, Oyesto e iTunes y en nuestro blog aulatecnocultural.blogspot.com. Bueno, pues si os ha gustado el programa y estáis interesados en leeros el libro, o si lo habéis leído pero lo prestaron una vez cuando erais pequeños y no lo tenéis, a estos dos les he sacado una copia. Yo pretendía que os regalaran uno a cada uno porque creo que somos 6 los que escuchamos esto, pero bueno, solo he podido sacar una copia. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, he encontrado facilidades. Lo tenéis muy, muy, muy fácil. Se va a hacer un pequeño concurso a través de la página de Facebook de Huelva Joven, facebook.com/huelvajoven, y tan solo tenéis que dejar un pequeño comentario para el próximo programa y dejar una idea de qué es lo que se va a hablar en el próximo Hablando de. Puede ser una película, una serie, un libro, un cuadro, el cuaderno de pintura, los cuadernillos rubios, lo que queráis. Solo tenéis que dejar el comentario en la página de Facebook y bueno, será un pequeño concurso y podréis tener vuestra copia de El Juego de Ender. Muchas gracias por habernos escuchado y nada, esperemos que el concurso sea bastante prolífico. Yo ya tengo 2 o 3 ideas, tengo 5 o 6 seudónimos, podéis crearos cuentas de Facebook si queréis. O sea, nadie va a saber que ponéis distintas direcciones, la dirección de mi madre, la dirección de mi abuela. Que mamá, por favor, pon un comentario en esta página y participad en el concurso de El Juego de Ender.